Sí, y ahí sí. Lo que hacen es terminar de ponerle el moño. Bueno, cuestión que sábado y domingo está abierto al público. Se llenó de pibitos disfrazados de manga. No sabes lo que... Pero no, no te estoy diciendo, viste que acá hacen la nota, la típica nota pelotuda de América 2, que te ponen a dos pibitos ahí en frente del Ministerio de Educación. 2. Una es esa y otra es no salga a la calle, señora. No, bueno, claro. No, salga, no se le ocurra salir a la calle, y señora. Ese, y el Gil es el rubiecito de pelo largo que lo cagan a trompadas cada dos minutos, viste, que va al conurbano. No te digo uno genial, pará, pequeño paréntesis, no te digo uno genial. Porque venían mostrando bailantas del conurbano y gente con muchos problemas sociales, obviamente, cagándose a trompadas cada dos segundos, ¿viste? Y ellos disfrutándolo, poniéndole la cámara cada vez más adentro. Resulta que van a un boliche, me parece que estaba en Palermo el boliche. Cuestión que están con la cámara y desde arriba les tiran un baldazo de agua. Y le rompieron la cámara, se la arruinaron. Entonces el camarógrafo, evidentemente tenían otra cámara, con dos cámaras, el camarógrafo lo va a increpar. A mí me da lástima cuando los camarógrafos pierden su coso de laburo, cuesta. Y además te encargo que venga un camarógrafo en tres partes. Claro, gente... pero no sabés lo que eran los muñecos que estaban en el boliche. Y entonces sale el dueño del boliche, que era un pibe más, viste, así como fino, no sé qué. Y le dice, mira, vos estabas filmando acá y nosotros no teníamos ganas de que filmes, no sé qué. Y dice, no, pero vos me rompiste mi elemento de trabajo, no sé qué. Ay, se rompió la cámara. ¡Qué lástima! Le decía, lo gastaba. Y yo decía, alguna vez. Y que me perdone el pobre... Alguna vez les tenía que pasar. Porque si vos vas y ponés la cámara en lugares tan complicados y la verdad que te cagás en el drama de esos pibes, porque en un punto te estás cagando en el drama de esos pibes. Sí, sí, sí. Bueno, una vez te pasó a vos. Qué macana, porque es tu fuente de laburo. Pero también hay que ir revisando de qué trabaja uno. Sí. Digo, este es un punto. Pero vuelvo a lo de los... Los pibitos de manga. Pero, bueno, la cuestión es que no eran los cuatro que uno ve siempre enfrente del Ministerio de Educación, no me acuerdo cómo se llama la plaza, el Palacio Pizurno, eran miles disfrazados de personajes que no conozco, obviamente, Dragon Ball. No sé, pero me estoy quedando re afuera del asunto, qué sé yo, increíble, te estoy hablando de, en serio, de 10.000 pibes caminando por la Feria del Libro, disfrazado con una producción que no te la podés imaginar, todos disfrazados como muñequitos del manga. Y entonces estábamos todos los, viste, los periodistas, los escritores, qué sé yo. Imagínate los Osvaldo Bayer que pasa con Hellman. Bueno, y le venía uno con... Bueno, pero Osvaldo Bayer vive ahí. Sí, Osvaldo Bayer está más acostumbrado. Juan Hellman vive afuera, vive afuera también. También conoce. Pero era sí, raro. Sí, a mí pero me llamó la atención, viste, qué sé yo. Pero me parece excelente. Bueno, una locura cuando, ¿no? Se volvieron todos locos cuando le dieron el Nobel a... Todos los editores bueno, ahí yo, mira, esa, es una de la, esa es una de las cosas que me perdí, porque yo estaba en Berlín siguiendo a la presidenta. No me acuerdo si en Berlín o en Hannover, no, en Berlín estaba siguiendo a la presidenta y me lo perdí. Hernán Brienza, que estaba en Frankfurt, me contó que sí, que se volvieron locos, que festejaban y qué sé yo, y también fueron graciosas, no se puede contar mucho, pero las repercusiones dentro de la comisión del contingente argentino de escritores, digo, muchos lo conocen a Vargas Llosa y tienen su opinión acerca del tipo, más allá de que, bueno, qué sé yo, todos rescataban que como escritor es indiscutible, ¿no? Obvio, es indiscutible. Bueno, programa Gente Nueva. Sí, Gente Nueva, viene de Lucas Carrasco a las 11, arranca, es la incorporación de esta semana, pero además está Piana, está Hugo Sánchez, está Clarita Liz, que está ahí preparando todo, vamos a hacer... vamos a tratar de igual tomarnos algún tiempo para charlar un poco. No vamos a hacer cobertura del asesinato de Mariano Ferreira en el sentido de resumen de la semana, porque me parece, yo tomé la decisión de no hacer esto porque me parece que es, juxtaponer datos en este caso no tiene demasiada importancia. Estar buscando a ver si, bueno, ¿cuál es la última novedad? ¿Detuvieron a tal aquello? Me parece que en este programa vamos a tomar el camino de reflexionar un poco acerca de eso, que es lo que todavía está haciendo falta bastante. Porque me parece que las conclusiones que se sacan son equivocadas en muchos aspectos y malintencionadas además. Antisindicales, digamos, una cantidad de cuestiones. Sí. Sigo pensando que el peor gremio es mejor a no tener gremio. Sí. Y entonces hay que revisar los gremios, lógicamente. No puede haber patotas sindicales, asesinos que tratan de cuidar las prebendas de determinada burocracia. Pero lo cierto es que eso hay que hacerlo siempre preservando el valor del gremio. Porque vos lo sabés. Sí. No hay nada mejor para un patrón que un empleado que no tiene gremio, ¿viste? Porque te dicen, ah, bueno, andate porque total hay 400 esperándote. Bueno, reflexionar un poco acerca de eso y qué es lo que significa este tipo de violencia en la Argentina. Y eso, bueno. Welcome back. Gracias. Lo estábamos extrañando. Muchísimas gracias y gracias en serio por la cobertura. Y te debo el disco de Kraftwerk, que está en casa, pero bueno, me lo olvidé. No hay problema. Esto ha sido todo. Gustavo Contreras en los controles. Celeste Pagno en la producción. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene a las 7 de la mañana. No sin antes decirles que ya llega Rodolfo Lagos con las noticias aquí en Nacional Rock. Bye. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 13 grados 9 décimas, la humedad 58%. Caso Ferreira, convocan al ministro de Justicia Julio Alac al Congreso para responder por la violencia sindical. Así lo anticipó el diputado del GEN, Gerardo Milman, quien consideró que es gravísimo que la policía haya sido apartada porque no brindó la seguridad que debe brindar y que ahora esté al frente de la gendarmería. Milman precisó que Alac será citado por la oposición. En Francia siguen las huelgas luego de la votación de la ley que prolonga la vida laboral. Se suspendieron viajes en tren por falta de personal, mientras los sindicatos denuncian que se está socavando el derecho sindical. Miles de franceses inician este fin de semana las vacaciones de otoño, por los que deciden viajar en automóvil tendrán inconvenientes por la falta de combustible. Continúa la duodécima fecha de la apertura de fútbol. Desde las 14 con transmisión de la radio pública se enfrentan Argentinos All Boys, River Racing, Quilmes Banfield y Lanús Colón. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 9 décimas, la humedad 58%, hay viento del sur a 16 kilómetros por hora y el cielo está despejado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Nacional 93.7. Mañana nunca se sabe. Conducción Marco Cittadini. Locución Clara Liz Pereira. Y 14 de la mañanita. Acá te dan aire en cualquier momento. En cualquier momento. No nos importa recreo. Nada. Si está Gustavo Contreras, no recreo nada. En este programa. Qué flequillete que te echaste, negra. Sí, prolijo. Hoy vino prolijo el tema. Bien. Le digo. ¿Qué fuiste tal, a hacer a la pelu? Qué alegría. Ya nos saludamos, pero se usa que... Se usa que cuando uno... Hola, cuando era el programa y eso. A mí me gusta mucho, pero soy muy malo haciéndolo, esa cosa de como si estuviéramos siempre. Ah, claro, tienes razón, sí. Hay un, como que entramos un, y seguimos claro, de largo. Hay un coso, pero que ahora no me voy a acordar. Estaría buenísimo que alguno de los oyentes amigos de la Facultad de Filosofía y Letras, sobre todo, me voy a acordar por ejemplo, cómo empezaba. En especial, ¿no? Cómo empezaba. Sí, Javiera, Daniel, alguna vez, no sé si están escuchando, porque es medio temprano este programa. Che, tenemos que cambiar el horario de este programa, pero no importa. Bueno, eso es, en otro momento vendrá, me parece. Dele. La cuestión es que el Crack Up, que es un escrito de Scott Fitzgerald, sí, no es exactamente una novela, es como un cuento, quiero decir, es como una especie de escrito, uh-huh, arranca como si se estuvieran hablando. Y me parece brillante. Me gustaría eso. O sea, que no haya reciclaje. O sea, inclusive se van a veces de bloques así muchos, ¿no? También. Claro, pero digo, pero no sobreactuado, sino realmente entrar en cualquier lado. Tácate. No sé, porque tengo ganas de que pasen esas cosas. Bueno, podemos hacerlo. A partir de la semana que viene estén todos atentos. Sí. Che, bien todo. Tranquilo, bien, acá bien, ¿no? Pero sí, una maravilla. Comimos tostada, tomamos mate, hicimos programa de radio. Pero fue todo. Está buenísimo. Lo extrañamos mucho igual, yo se lo dije. Yo sé que me extrañaron, pero igual me han dado... Salimos adelante, estuvo un equipazo con Ale Bodart. Eso te iba a decir, la verdad que bien. Buenas ¿viste? Notas, hubo muy buen contenido en todos estos programas, así que... Alejandro elige con... hablar de música, porque es lo que más le interesa, uh-huh, pero no es de lo único que sabe. Correcto. Él hace la madrugada de Radio Nacional en el informativo, hace un montón de tiempo. Así y sabe un montón acerca de... Está con de... las noticias claro, ahí digo, al dedillo. Las maneja. Entonces, Correcto. Es así, viste. La verdad es que yo no se lo había querido pedir en un principio la cobertura porque me parecía que era medio matarlo. Porque... Estaba que sí, que no, que sí, que no. Y Horacio me dijo, Marmurek me dijo, che, pero ¿por qué no se queda Alejandro? Tal vez sea lo mejor. Y la verdad es que fue una pegada. Yo lo que no quería era invocarle 5 horas de aire. De ¿viste? Corrida. Sí, pero sí. Bueno, pero muy tranquila. Los que nos gusta tanto la radio, somos felices aunque nos cansen. Seguro. Porque 5 horitas de radio, muchachada, hay que hacerla, ¿no? Pero... Es cierto, sé yo. Sí. Ahí está. Mira, tiraste que ya arrancamos. Mira, sí, qué bueno. Porque me metí en Facebook, ¿sabían? Sí, Marcos Itagini tiene en Facebook. Sí, estoy en Facebook. Una alegría bárbara. Y hay un montón de oyentes de la radio que me saludaron. Buenísimo eso. Sí. Para la gente que quiera unirse a nuestro grupo de Facebook, pueden hacerlo a través del grupo de ustedes. Entran al grupo Mañana Nunca Se Sabe y allí se unen al grupo y van a tener todo lo que pasó en cada programa. De hecho, pueden escuchar programas anteriores, así que está muy bueno. Y los que quieran comunicarse por nuestra línea de oyentes al 4999-0937. 4999-0937. Le cuento la actual temperatura, 13 grados 9 décimos, humedad 58%, y dentro de un rato le digo qué va a pasar en lo que resta de los días. Para la jornada de hoy, la máxima es de 21 grados, con nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector este. Va a ser un día lindo, cálido, con cielo despejado hacia la tarde. Mira, buenísimo todo, entonces. No, todas buenas noticias. Che, estoy muy contento de haber vuelto, ¿eh? Qué bueno, así que estuvo bárbaro allá. Estuvo genial, la verdad que la presentación argentina, además digo la verdad es que el papel argentino en la Feria de Frankfurt estuvo muy bueno, muy bueno en serio. Y a mí me da un poco de lástima, pero bueno, estamos en el medio del río y hay que remar. Me da un poco de lástima que tal vez no se le haya dado la importancia que tuvo la presencia argentina en la Feria de Frankfurt a partir de, bueno, determinadas oposiciones que hay en la Argentina, sobre todo de los medios, al gobierno nacional. Claro, exacto. Digo, lo que quiero decir es, esto es mucho más grave en un montón de otros aspectos. La verdad que si vos te pones a pensar, lo de la Feria del Libro no deja de ser una cuestión casi simbólica. Pero me sigue dando mucha bronca que no haya tenido la repercusión que tuvo, porque la verdad es que fue muy fuerte. Y además fue la presencia argentina. Fue algo desde lo cultural, no fue algo desde lo gubernamental. Pero yo te puedo asegurar que dentro de 10 años, pero en serio te lo estoy diciendo, dentro de 10 años se va a hablar de la participación argentina en la Feria de Frankfurt como una especie de bisagra en el tema de políticas culturales en la Argentina. Se va a hablar de esa manera porque te doy un dato que es bastante sencillo. Se tradujeron 230 libros a 32 idiomas. Digo, esto es lo que decidió la Argentina hacer. Entonces, todos esos libros, ahora, un editor alemán ya tiene una traducción de determinado autor. No tiene que gastar en traducirlo. Eso, para la literatura argentina, es muy importante. Claro. Después lo vamos a seguir hablando porque, lógicamente, el tema más importante de la semana, sin ninguna duda, y lo mencionábamos antes, es el asesinato de Mariano Ferreyra. Y yo decía que hay que aportarle, primero, no simplificar las cosas, y segundo, tratar de entender cuáles son las interpretaciones tendenciosas de este tipo de cuestiones. Ese constante golpeteo antisindical que uno puede ver, ha podido ver, este es muy intencionado, no es casualidad, justo en el Congreso hay leyes importantes para los trabajadores que se están empezando a discutir. Muchos empresarios que han ganado muchísimo dinero en estos últimos años, desde hace tiempo, quieren tirar para atrás las conquistas sociales que justamente por los sindicatos se han ido teniendo. Y además, también hay lógicas sindicales que tal vez tengan que cambiar. Estas cosas no son simples, decía, ¿no? Y la simplificación no ayuda demasiado a entender verdaderamente los problemas que hay. Por eso queríamos saludar a un entrevistado que hemos tenido varias veces en este programa, pero que nos ha aportado luz sobre otras cuestiones, y sobre esta creo que también lo va a hacer. Es Omar Plaini, titular del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, pero además diputado por la provincia de Buenos Aires. Diputado Plaini, ¿cómo le va? Marcos Citadini lo saluda. ¿Diputado está por ahí? A ver, no, me parece que no lo tenemos en línea el diputado Plaini. Bueno, intento. Ahora vamos a tratar de comunicarnos nuevamente. A mí me gustaría, Marcos, a ver un poco qué piensa la gente con respecto a la difusión de las imágenes que se hicieron esta semana. Y que uno desde un lugar, a ver, lejano en el sentido de que no es un familiar, cercano en el sentido que a uno le repercute por la gravedad de los hechos que ocurrieron. Esto de difundir, porque la verdad que yo he visto canales que todo el tiempo lo pasaban a Mariano Ferreira agonizando permanentemente. Sí, eso es un tema. Me parece que eso es algo para evaluar en adelante. Y hay otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo también la utilización que se hace de el Partido Obrero, por ejemplo. Digo, lo que para Clarín fue violencia piquetera durante mucho tiempo y activistas de izquierda y no sé qué, terminan siendo casi héroes y mártires cuando conviene porque se le puede pegar al gobierno por ese lado. Ese es un punto. El otro punto es, hay que revisar claramente la connivencia, la presunta connivencia policial en lo que sucedió. Digo, ¿hubo o no hubo zona liberada para que esta patota sindical actuara de esa manera? Esta no es la primera vez que este conflicto tiene un conato de violencia. Lo que pasa es que este es el más grave, pero recordemos que hace un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, pero hace un tiempo, estos mismos trabajadores tercerizados estaban cortando los molinetes de la estación Constitución. Y esta misma patota sindical fue a apretarlos. Y hubo palos, y hubo, digo, podría haber pasado exactamente lo mismo. La diferencia es que en ese momento, estos militantes del Partido Obrero salieron corriendo con mayor efectividad que en este caso. Digo, pero esto viene sucediendo. Insisto, y ahora hemos recuperado a Omar Plaini, insisto, hay que tener mucho cuidado con las simplificaciones. Y además, con sacar conclusiones que vienen por datos interesados que te dan. Hay mucho interés de que el sindicalismo en la Argentina quede planchado nuevamente como quedó en la década del 90. Hay mucho interés en eso. ¿Hay que discutir cosas dentro del sindicalismo? Seguro que sí, obviamente. Que esta patota sindical ha existido y todo eso, o como le quieras llamar, esta patota que fue a romper este corte, seguro. Pero cuidado con esta cosa un tanto clase mediera, decía, no, porque te das cuenta, al final los sindicatos... Claro. No son todos patoteros. Primero no son todos patoteros, claro. No son todos iguales. Y yo sigo pensando que el peor sindicato es mejor a no tener sindicato, y cualquier trabajador que no tiene sindicato, y en la Argentina hay muchos que no está sindicalizado, lo puede dar fe de eso, por cómo se abusan los patrones de uno cuando no tiene alguien que lo pueda representar como corresponde. Pero digo, discutir... Claro que discutir el modelo sindical, sí hay que discutirlo y probablemente haya que hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta que el horizonte es resguardar los derechos del trabajador. Y quien resguarda los derechos del trabajador es el sindicato. Decía, estamos en línea con Omar Plaini, del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, y además diputado de la provincia de Buenos Aires. Diputado Plaini, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal, Cittadini? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, tratando de analizar un poco ya las consecuencias, si usted quiere, incluso simbólicas, mediáticas, las conclusiones que se van sacando, muchas de ellas, yo decía, malintencionadas, del asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Me gustaría conocer su opinión, lo he estado viendo, lo vi el otro día en 678, digo, me pareció que usted estaba aportando un tanto de reflexión que es importante, ¿no?, en estas horas. Bueno, en primer lugar, decir que no hay nada que pueda justificar el dolor de una muerte y sobre todo de esta característica, ¿no? O sea, se hace difícil hacer análisis porque en pleno dolor de la muerte y de la situación siempre uno tiene que tomar cierta distancia o cierto tiempo para que los análisis y la reflexión tengan un valor mayor, porque en una instancia como esta, digamos, se mezcla todo. El dolor, la especulación, la situación, la historia, entonces es complicado. Pero bueno, un poco el análisis nuestro que hacemos en el Movimiento Obrero y en estos días que hemos recibido a estos representantes de los trabajadores, que hemos estado con el secretario general, con Hugo Moyano, hablando con ellos y tratando de aportar lo mejor. Uno ve que, evidentemente, la historia argentina se ha compuesto de situaciones trágicas, políticas, sociales, gremiales, y evidentemente estamos en una etapa, en una Argentina donde queremos despegar, donde hacemos enormes esfuerzos para despegar, y siempre nos trae o nos arranca como ese pasado que nos vuelve a retrotraer siempre pasos para atrás, como si fuera una Argentina que no se quiere despegar de nosotros, de tantas momentos trágicos que hemos sufrido. Pero está claro que cuando nosotros hablamos, y el propio gobierno ha puesto en su agenda el trabajo como único ordenador social, aquí está la clave, una gran clave de esta situación, porque se dan un marco de lo que se ha heredado de 4 décadas de exclusión social, de marginación, de casi marginalidad absoluta. Entonces uno ve cómo se produce en el campo laboral la disputa, digamos, porque la disputa se está dando en un marco de recuperación. Cuando nosotros vemos que queremos ir hacia una Argentina reindustrializada, todavía sufrimos las secuelas de aquel momento, que tenemos que lidiar con empresas tercerizadas y subtercerizadas, que no tienen un marco legal de contención, que el propio Estado terceriza y subterceriza empresas, y que después esos trabajadores no están ni siquiera en el marco encuadrado de la organización que correspondería, y entran a jugar otras organizaciones con empresas que bajan el valor de la mano de obra, que indignan al trabajo, y se da en ese contexto toda esta situación de violencia, digamos, de los que genuinamente reclaman ser incluidos socialmente como el resto de colectivo, de tener un salario digno, igual que los otros compañeros, tener las mismas condiciones sociales. En ese contexto está esa pelea, no en la patota sindical que existe en el fútbol, en el sindicalismo, en la política y en la sociedad. Como yo siempre digo, trato de observar, porque me ha dado la vida estar a través de un puesto de diario, convivir con el hombre común y estar en el barrio, esa geografía. Yo a veces observo, cuando uno sube a un colectivo, ¿no? Uno sube a un colectivo y está lleno. Sube una mujer embarazada o sube un abuelo o una abuela. ¿Qué hace automáticamente la persona en general, el varón, lamentablemente? ¿Qué hace la persona que está sentada en el primer asiento? Automáticamente cierra los ojos como para no darle ese asiento a ese que lo necesita más que él. Digo, y eso forma parte de una cultura que se nos ha ganado hondamente en los últimos años de modelo capitalismo salvaje. Porque ese mismo hombre que cierra los ojos frente a una persona que le tiene que ceder asiento, imagínese esto en un lugar de decisión de poder, sea público o privado, ¿cuál es la actitud que asume? Yo siempre lo pongo por el ejemplo, porque esa mirada en el kiosco diario me ha permitido ver actitudes mezquinas, pequeñas, digo, y otras grandes actitudes, porque digo, esto no es todo. Por eso me parece que en ese contexto, esta muerte injusta totalmente, ¿cómo nosotros no vamos a salir a repudiarla? ¿Cómo el sindicalismo que viene de hacer un acto como River puede caer tan bajo? Digo, bueno, y evidentemente acá está la mano de aquellos que quieren seguir concentrando poder, y no estoy diciendo que en este caso específico, quiero que se me entienda, pero evidentemente hay dos mundos, parece. Sí. Uno, de los que quieren concentrar la riqueza y les importa solamente la mezquindad personal, y otro, donde queremos caber todos, donde todos queremos pasar por cualquier barrio, por cualquier esquina, y que no haya un pibe todavía en un cesto de basura buscando qué comer, o un viejo durmiendo en la puerta de una iglesia. Pero bueno, esta es la Argentina que estamos combatiendo. Con esas dos Argentinas, con esos dos mundos estamos peleando, y ahí juega un rol. ¿Quién juega un rol? Los medios concentrados de la comunicación, que evidentemente son parte de los otros intereses, no del que el pueblo en su conjunto está buscando. Y también se da esa pelea ahora, porque democratizar la palabra con la ley de medios, democratizar papel prensa, esta es parte de una pelea de un mundo totalmente injusto, donde, yo escuché el final de lo que usted comentaba, obviamente que no hay capitalismo sin sindicalismo y sindicalismo sin capitalismo en este mundo capitalista. Entonces, también nosotros tenemos que reír. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a nosotros condenar? Si hay una organización que es responsable, bueno, que dé explicaciones las autoridades, ya sea policiales, federal, provincial, el propio gobierno, todos tenemos que dar respuesta constantemente a nuestras acciones. Así que yo lo enmarco en ese contexto. Tal vez sea difícil en este momento hasta enmarcarlo en ese contexto, pero creo que tiene que ver con eso. Diputado, esto último que usted dice es importante, ¿no? ¿Qué hay que revisar? Digo, pero puertas adentro, esto se lo pregunto bien. Yo decía que lo más importante, y como usted también lo estuvo desarrollando, es sostener que hay un modelo que es el que tiene que ser el más equitativo, el de redistribución real del ingreso, digamos, es la ley de Recalde, o el proyecto de ley de Recalde que se está discutiendo en el Congreso, es interesantísimo. Digo, pero puertas adentro, ¿qué es lo que hay que discutir dentro del sindicalismo argentino para que no pasen este tipo de cosas y para que no haya personajes La verdad que no son los más a esta altura. Tal vez en algún momento lo hayan sido, pero durante muy poco tiempo, la verdad, porque uno ve hoy la CGT, el modelo de la CGT, y ve que ha cambiado muchísimo en relación con quiénes eran los que en los 90 eran los que tenían la pelota. Ha cambiado muchísimo, y esto, más allá de lo que digan muchos, es evidente, es claramente evidente. Pero digo, ¿qué es lo que se tiene que discutir dentro de los sindicatos para que estos personajes finalmente dejen algunos poderes que tienen? Tenemos que discutir básicamente ir hacia un modelo de pleno empleo. Básicamente esa es la primera discusión que el sindicalismo, para que el sindicalismo no tome la coartada y la cooptación. Para que no sea prebendario. Claro. Exactamente, para que no haya un sindicalismo prebendario en complicidad con los patronos. Claro. Que buscan negrear. Esto es básicamente, porque en ese esquema... No tenga usted ninguna duda que puede haber excepciones a la regla como todo orden de vida, pero son las mínimas. Tenemos que apuntar que sean las mínimas, porque va a haber un sindicalismo donde la asamblea, la discusión con los compañeros... Lo que hace Moyano, a ver, a Moyano, por la misma razón que estos compañeros reclamaron y que les costó una vida, por esa misma razón los medios dicen, Moyano bloquea, Moyano sí, es claro. El enemigo público, por la misma razón, claro, sí. Claro. Sí, claro. Obama es un hombre de color, pero es americano. Sí, claro. Moyano es un hombre de color, pero es latinoamericano. Es un problema cultural en el fondo, es un problema cultural que tenemos que arrancar eso. Por eso yo estoy muy contento, yo soy muy feliz. Le he abierto las tranqueras, lo digo así, y a veces hasta discuto, compadre. Hay que abrirle las tranqueras a los jóvenes. No importa, no son el futuro, son el presente. Yo estoy maravillado con la juventud sindical que tenemos hoy, que nos quieren comparar con la de 70. No, señor, no tiene nada que ver. Es otro contexto histórico. Esta juventud fue el 24 de marzo a la Plaza de Mayo. Estuvo la ley de medios de servicios audiovisuales, estuvo hace muy poquito cuando intento de golpe en Ecuador, estuvo en la Cancillería acompañando toda la noche. Esta juventud tiene que ser la juventud creativa, no nosotros que venimos de la resistencia, nosotros hemos resistido. Por eso yo les digo a los jóvenes cuando charlo con ellos, hacemos cursos, yo vengo del área de la formación del sindicalismo, claro, sí. Siempre les digo, muchachos, hay que volver a crear. ¿Y para qué? Me dicen, para volver a creer. Y ustedes son la creación que nosotros necesitamos. Ustedes son esa creación. Porque entonces se va a eliminar esto. Todos esos nichos que todavía hay, todos esos resabios que todavía hay, no tenga duda que se van a terminar. Pero ¿cómo lo explica uno en este contexto? Claro. Si viene un medio, le pone el micrófono y quiere el título de tapa al día siguiente. No, pero además lo llamativo es esto mismo que usted dice, ¿no? Digo, los mismos que hasta hace un tiempo eran forajidos, violencia piquetera, o como se llame, hoy son héroes representados por los mismos medios. Quiero decir, a los que esto no tiene le dieron que ver... cobertura cuando mataron a Darío Costecchi y a Santillán. Claro, los mismos que ocultaron en aquella etapa famosa de la crisis causó dos nuevas muertes, los mismos que ocultaron aquellas muertes, hoy las quieren poner, ¿por qué? Porque hoy los grandes sirve. Dirigentes son los referentes de un sector político de la izquierda argentina que... como muchos de nosotros, de hace muchos años que estábamos militando en responsabilidad, entonces los muestra hoy como los héroes. Y mañana los va a mostrar otra vez como los forajidos. Sí, claro. Sí, absolutamente. Diputado, gracias por estos minutos con Nacional Rock y por su análisis, muy amable. No, gracias a ustedes. Un saludo a todos los oyentes. Hasta luego, un abrazo. Omar Plaini, el titular del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, y además diputado por el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires. Plaini es un hombre de Moyano, como muchos de los que están hoy en los primeros lugares de la CGT, no sé si exactamente llamarlo hombre de Moyano a Juan Carlos Schmidt o a Julio Piumato, tiene una muy buena relación, pero lo cierto es que son estos tipos que hoy están en un lugar que antes ocupaban los Daer, los Gerardo Martínez. ¿Sí? ¿Se acuerdan en los 90 de Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, con sus trajes italianos que brillaban cual si tuviera le hubieran enchufado el 220? Y pareciera que hay algo acá que para revisar también de la clase media. Cómo la clase media ve al dirigente sindical. No, porque este Moyano, ¿viste? Siempre está la cosa esta de es un negro por debajo, ¿no? Pero por arriba es, porque claro, ¿viste? Y viste cómo están los camioneros. Y claro, sí es su trabajo, que los camioneros estén bien. O lo era al menos cuando era solo el representante de los camioneros. Hoy el trabajo de Moyano es que los trabajadores en general estén bien. Y esto hay que revisarlo, lo decía Plaini, y digo, no tengo nada que agregar a lo que Plaini decía. Si se generan situaciones más favorables para los trabajadores, por ejemplo, el pleno empleo, las prebendas que tienen algunos sindicalistas desaparecen. ¿Por qué? Porque ya no es, uy, te consigo tal cosa. No hace falta, yo tengo trabajo. No necesito, tengo dignidad, la dignidad que me da el trabajo. Ahora, lo cierto es que esa dignidad no se consigue si no tenés sindicatos fuertes. Esto es así. Y entonces, la violencia sindical tiene una parte que es esta, la prebendaria, y tiene otra parte que es, en los sindicatos siempre ha habido cierta resiedad. ¿Por qué? Porque no es fácil comerte los aprietes de la patronal. No es sencillo. Hay que estar ahí también, ¿no? Entonces, estos dos elementos funcionan, que si vos querés, hoy este último elemento es el que encarnaban estos militantes del Partido Obrero. Se tienen que bancar la de la patronal. Y también la de estas patotas sindicales asociadas a la patronal en este caso, o sea, antisindicales, aunque surjan del seno de algún sindicato, son antisindicales, nadie asociado a la patronal puede representar intereses sindicales. En todo caso, puede uno tener una buena relación con la patronal en algún momento, negociar y llegar a un buen puerto, pero es cierto que nunca puede estar asociado. Son los que representan el otro elemento que yo decía, ¿no? Pero digamos, aquí lo que se tiene que ver también es qué tipo de mundos estamos comparando. En el momento que Costec y Santillán murieron, estaban reclamando planes de 150 pesos. Hoy estos empleados tercerizados están en otro país. Ahora la muerte sigue siendo la misma, entonces tiene que revisarse. Eso es lo que hay que revisar. El papel de la policía, insisto, es muy importante ver cómo se manejó la federal en este caso. 9:38 minutos de la mañana, no es la única nota que vamos a hacer en relación con esto. Vamos a hablar, no digo todo el programa porque hay otros temas, pero vamos a hablar bastante acerca de lo que sin dudas es el episodio más trágico de los últimos tiempos, el asesinato de Mariano Ferreira. Un poquito de música. Los satélites dicen mil rock and rolls desde los satélites. Mañana nunca se sabe en Nacional Rock. Estás escuchando La Vela Puerca, La Sin Razón. Y antes un temazo también, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Nueva Roma. Mañana nunca se sabe. Educación física. Aprendiendo a correr al ritmo de la realidad. En Nacional Rock, Dr. Jekyll tiene más que ver con el rock que con los libros. Rock 93.7. Radio de Rock 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Primavera en Nacional Rock. Una estación que promete mucho en una radio que no promete nada. Adrián Diego con los Colores. Está en Nacional Rock. Fuera de contexto. Domingo de 9 a 10. 93.7. Rock. Nacional Rock tiene un par de historias reales para contarte. Francisco A. escuchaba Nacional Rock, pero no se la recomendó a ninguno de sus amigos. Cierta vez iba caminando por la reserva ecológica de Costanera Sur y se le cayó un piano en la cabeza. En cambio, Horacio M. escuchaba Nacional Rock y se la recomendó a todos sus amigos. Ahora es novio de una top model, ha ganado un campeonato de póker en Las Vegas y es el manager de un jugador brasilero que juega en un equipo de fútbol europeo. 93.7 Radio Nacional Rock. Una radio que trae suerte. Pasa la voz. Mañana nunca se sabe. Historia. Repasamos lo memorable, lo insignificante y lo que preferiríamos olvidar. Las 9:47 de la mañana. ¿Cómo estamos de datos del tiempo, Clara Listereira? Espectacular, Marcos Enrique Citadini. 13 grados 9 décimos es la actual temperatura en este momento en Capital Federal. Humedad 58%. Muy bien. Varias cuestiones. En un ratito vamos a estar hablando seguramente con Fernando Piana. Recordemos, sí, estamos a una semana de el balotaje. Así es. Dicho en españolización de la palabra balotaje. No sé cómo se dice. O el ballotaje. O el ballotaje, claro. Pero me parece que cuando lo españolizas es con una sola. Me parece. ¿Con una sola? Bueno, y el sí. Balotaje. Pero no sé cómo se dice en portugués, balotagem. ¿Será? ¿Será? Balotaginho. Balotage. Balotazao. Balotazao, claro. Uno piensa que todo termina así. Sí, todos coseran la primeros. Cuestión es que Dilma Rousseff aumenta en la intención de voto. Dicen que de la mano de Lula da Silva, pero vaya uno a saber. Justamente está Fernando Piana en línea. Mira vos, lo saludamos directamente y estamos así como muy descontracturados. Fer, ¿cómo va? Bien, ¿cómo se nota que te fuiste de viaje? ¿Viste, loco? Estás hecho un Fórmula 1. Mirá vos. Yo estoy tipo un turismo carretera al lado tuyo. Y bueno, pero usted no se tuvo que tomar vacaciones. Tiene... Bueno, acá perdón, que sí. Como escucharás tengo coro, ¿viste? Sí, está todo bien. La nena siempre me ve hablando por teléfono, no sabe que estoy saliendo al aire en la radio, pero bueno. Igual ella pone las cosas en su lugar. En realidad es así, porque uno se pone como solemne, ¿no? Cállate. Es la real realidad. Claro, es poner las cosas en su lugar. Che, yo estaba, no sé si ibas a hablar del tema, pero... Sí. Bueno. Sí, es uno de los temas. Es uno de los temas importantes, ¿no? Cuando ahí acordamos de qué vamos a hablar. La verdad que son semanas donde hay mucha mezcla de temas. Obviamente que para quien le toca hablar un poquito de internacional es bastante complicado siempre, porque tenés que elegir uno entre un millón. Pero sí, claramente, es la segunda vuelta o balotaje, como lo dicen ellos. Le dicen balotaje nomás, mirá. Sí, acá es balotaje. Claro, acá es balotaje, pero... Pero hace poco, hace un par de años que se nacionalizó la palabra o se castellanizó, pero igual todo el mundo entiende por segunda vuelta lo que parece estar decidido. Aparte hay un nivel de... A veces uno dice, viste que la derecha siempre dice, no, porque el gobierno Lula, Brasil, o Chile, Finlandia, son ejemplos. Irlanda, viste que Irlanda se cayó a pedazos. Uh-huh. Bueno, Grondona es especialista, Mariano Grondona es especialista en derrumbar países. Claro, porque los quema. Todos los países que él puso como ejemplo fueron cayendo. Irlanda, Islandia, tuvieron crisis económica. Sí. La India, que está en el BRIC, que tiene una economía emergente de aquella, pero es porque tiene 1.300 millones de habitantes. Claro. En realidad, si vos vas a Bombay o ves la foto de Bombay, te das cuenta de la diferencia de clase que hay. Es uno de los problemas que va a tener que enfrentar Lula. La economía de Lula, bueno, el lulismo, vamos a ponerlo ahí, claro. Porque me parece que el día que Lula diga, bueno, gracias por todo, se va a refundar el PT en el lulismo, como fue con Perón acá. Ahí parece estar casi todo definido por las torpezas, algunas torpezas del tucano, que le dicen, el claro. Tucán José Serra. La última fue que hizo una denuncia esta semana pasada. Porque le tiraron un papelito. No, pero él había dicho que le tiraron un objeto contundente, claro. Que el objeto contundente después se transformó en un rollo de cinta scotch, y cuando se vieron las imágenes era un bollito de papel. Claro. Y lo equiparó al zapato de Bush. ¿Te acordás? El zapato sí. Es una ofensa islámica. Sí, sí, sí, sí. Diciendo, no te quiero, salí de acá. Bueno, Lula enfurecido porque Lula salió a decir el tema de las agresiones, que son malas en la campaña, y después quedó no sale Lula también, ¿viste? Entonces, se hizo de todo. Ya llegamos al final, el 31, salvo que pase algo muy grueso. Es muy difícil que Dilma Rousseff pierda la presidencia. Es más, va a tener un cuadro político muchísimo más favorable a Lula, porque va a tener mayoría en las cámaras. Eso me lo decía ayer un... Claro. Sí, escuchaba la nota que hacías. La verdad que no retuve el nombre de con quién hablabas, Pont. Pero... José Pont, se llamaba, es uno de los fundadores. Igualmente, bueno, esto es una criollada, ¿no? Sí. El PT cada vez tiene más fundadores. Claro. Hablas con un teórico y aparece como fundador del PT. Claro. Es como... Es como los tipos que vieron a Luca a tocar cover que vinieron en el avión de Perón. Cover de Lou Reed, o los que vinieron en el avión de Perón. Sí, que le parece que el avión de Perón tuvo como 552 localidades, ¿viste? Sí, absolutamente. Pesaba mucho. Pero no, este sí es un tipo con mucho recorrido porque además, vamos a hacer un poco, era prefecto de Porto Alegre. Porto Alegre es una ciudad muy referencial en el estado de Minas Gerais, uh-huh. Porque no solo que es un polo industrial, sino es el polo del sur de los gaullos, sino también porque en los últimos años tiene una... Es como un referente de política latinoamericana en términos de ciudades. Es primero cabecera de Mercosciudades. Mercosciudades es toda una organización de 298 ciudades del Mercosur que tienen el tema de las prácticas de transparencia política. Entre ellas está Morón, Montevideo, Rosario, las ciudades políticamente correctas, por poner un nombre malicioso, pero que uno quiere mucho también. Y ellos tienen son líderes en eso. Es una ciudad de 2 millones de habitantes que tiene un desarrollo industrial, es cabecera del sur. Y el sur hizo grandes modificaciones en la época de Lula, los dos gobiernos de Lula. Convirtió toda la energía eléctrica, por ejemplo, cosa que nosotros le proveíamos en los 90 a Río Grande do Sul por centrales hidroeléctricas. Ellos reconvirtieron todo y ahora nosotros dependemos de ellos. Digo esto para entender un poco el cambio de la matriz energética en uno y otro país. Uh-huh. Y lo que se viene con Dilma Rousseff es básicamente entender, primero, la redistribución de la riqueza, que es fundamental en un país que es señero en falta de distribución de la renta, en Latinoamérica y en el mundo también. Cuando un país crece dimensionadamente, como lo hizo Brasil, que está en este famoso BRIC, siempre va a tener problemas de distribución de la renta, siempre, porque si un país crece poco, probablemente puede, y es un país chico además, pueda probablemente hacer sentar a los actores pensar en cómo esos pocos... Ahora, cuando un país es grande como Brasil y crece al ritmo de Brasil, incluso más allá de sus previsiones, porque ellos se habían puesto una previsión muy baja, más baja incluso que la del Fondo Monetario Internacional, y creció 2-3 puntos más, eso ya lo cataliza la clase dominante. Claro. La clase dominante de San Pablo, la que está concentrada en la FIESPI, la Federación de Industriales de San Pablo, el Estado de San Pablo, donde está Paulo Skaff, que siempre digo que es como 11 o más Héctor Méndez argentino, claro. Son los que catalizan el crecimiento, básicamente. Entonces, cuando hay una clase que neutraliza el crecimiento, hay todavía más diferencia de clase. Eso es lo que va a tener que hacer con más políticas sociales, porque de hecho hay un montón de planes sociales en Brasil aplicados en los dos gobiernos de Lula. Eso después, además, va a tener que admitir los dos temas graves que tiene Brasil que se vieron en la campaña, que los vio Marina Silva. Uno, el tema ambiental, que es justamente también el crecimiento provoca muchísimo más riesgo ambiental, en especial en un país hiperindustrializado como Brasil. Pensá que Brasil tiene toda la línea de producción de una bomba atómica. Ellos, si quieren, pueden hacer una bomba atómica. Claramente no se van a meter con Irán, sí, claro, porque son 200 millones de habitantes, un gobierno fuerte, industrial, cabecera de Latinoamérica, que es el continente emergente. Y la otra cuestión van a ser las cuestiones más morales, puedo decirlo. Desde el fracaso del intento de juicio por la verdad de Lula, que se le tiraron los militares encima, con 80% de imagen positiva y siendo bastante benevolente con los sectores de derecha, porque él quería hacer una cosa así como de revisión histórica de las dos partes. Y la otra parte es el tema de las morales, del tema del aborto, el casamiento gay, que Dilma Rousseff, no lo sé si temblando la lapicera o bancándose las presiones, firmó en contra un papelito ahí, que lo que parece más es un guiño para la derecha que otra cosa, porque Leonardo Boff, que todos lo conocemos, sí, claro, es uno de los curas de tercermundistas más importantes de la historia, el tercermundismo de los curas, con Helder Cámara fue uno de los fundadores de la teología de la liberación. El tipo le dio el apoyo explícito a Dilma Rousseff esta semana en un acto político, incluso donde estuvo Mirza Adel, una cantidad de María Betania, Beth Carvalho, Chico Buarque, digamos, todos tipos grosos de la cultura, le dieron el apoyo y eso lo terminó por hundir a Serra, digamos, ¿no? Probablemente la diferencia de ese 54-46 todavía sea más amplia, sea un 60-40 por ahí. Y con las cámaras a su favor, probablemente vaya a ser algo de sorpresa, entre comillas, en lo moral, como fue Argentina con Cristina. Claro. Uno no se esperaba, primero la ley de medios, segundo los juicios por la verdad tan acelerados y tan profundizados, claro, la asignación universal por hijo, digamos, uno no eran cosas que esperaba de antes. Y probablemente, y nadie tampoco le pedía, digamos, se pedía políticamente, pero nadie esperaba, tenía esa esperanza. Bueno, las cosas fueron, en este caso pasa lo mismo, Dilma Rousseff todavía tiene un pasado militante todavía más extremo que cualquiera de los personajes políticos que hay en la Argentina, así que probablemente la historia le pese y tengamos una presidencia con mayor redistribución y todavía acelerados más cambios en términos morales, políticos y de deuda con la sociedad, ¿no? Este era uno de los temas, tal vez para la región central, digamos, ¿no? Es de lo más importante que se ven internacionales en el horizonte de las últimas, de las próximas semanas, o por lo menos de la próxima semana. ¿Y de qué otro tema querías hablar? Bueno, el otro es algo donde vos paseaste y me parece que vos me vas a tener que contar a mí, que es la crisis europea, que es realmente casi inasible, podríamos decir. Si tenemos que tomar un país referencial, hace 3 semanas era España, hoy es Francia. Claro. Por la tosudez del gobierno. No hay que ponerlo en términos de tosudez. Es proyecto político, es necesidad política de hacer el ajuste y convencimiento. Claro. Mira, para que quede como líder, como esperanza socialista, escucha bien, Dominique Strauss-Kahn, claro, que es el presidente del Fondo Monetario Internacional francés, él, como esto francés, como Sarkozy, es familia húngara, Patricia. Claro. De Strauss-Kahn es una familia alemana que viene de Alemania, son de esos emigrantes de hace 3 décadas, de 3 generaciones, pero el tipo es el líder del Partido Socialista del ala, digamos, ellos no le llaman derecha, le llaman moderada, digamos, porque el otro hasta se vuelve en Royal, que perdió las elecciones, y además está Aubry, que es una mina con muchísima fuerza y todavía más de izquierda que Ségolène Royal, pero una de las patas del socialismo es el presidente del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que si en las próximas elecciones generales gana Dominique Strauss-Kahn, los franceses también fregados. Porque con todas las movilizaciones que hubo en estas últimas 3 semanas, con la huelga general que sigue en los transportes y en el petróleo, principalmente, que está generando desabastecimiento, hay 850 colegios tomados. Es decir, y así todo, Sarkozy se presentó en el Senado y dijo, voy a utilizar un recurso constitucional que me permita acelerar el tratamiento de la ley de extensión de 2 años de la jubilación, de la edad jubilatoria. ¿Qué hace? Porque uno dice, jode a los jubilados. No jode a los jubilados porque hay menos número de jubilados, por ende hay menos manos para cobrar. No, lo que hace es extender 2 años de la vida laboral del conjunto de trabajadores, por ende hay mucha más oferta de mano de obra, por ende baja el nivel salarial. Sabés que además hay algo, vos apelabas a mi presencia en Alemania, estuve yo, digamos, pero te cruzabas en Frankfurt con un montón de gente de un montón de lados. Y lo que te puedo aportar en ese sentido es que fue muy llamativo hablar con los alemanes, ver cómo viven los alemanes, sí, y también hablar con algunos franceses, porque está bien claro quiénes pierden con estos, sí, ajustes. Claramente. O sea, bueno, vos no ves... Son los inmigrantes. Puto. Claro, exactamente. Digamos, vos no ves, en Alemania por lo menos, pero me contaban que en Francia pasa un poco lo mismo. Los tipos se siguen yendo de vacaciones, los de clase media para arriba. Sí, claramente. Siguen comprándose el auto que tienen ganas de comprarse. En Alemania vos ves que estacionan Porsche Carrera en la calle como si fuera nada, en Frankfurt, sí, al menos, como si fuera nada, no hay ningún problema. Y no solo porque no se lo vayan a chorear, sino porque no les importa tampoco que les pegue la lluvia o el sol, pues total en 2 años lo cambian. Ahora, la otra Alemania, la que sale de noche, la que está revolviendo la basura, aunque ellos lo nieguen, los inmigrantes que se tienen que volver o los que recontrapresionan. Bueno, la verdad es que el racismo en Alemania es para charlar un rato, sí, largo, Fer, sí, sí, pero digo, ese es otro de los temas. Está recontra claro, y Angela Merkel dice barbaridades, sí, acerca de la multiculturalidad, y no es que a los alemanes los escandaliza. No, les claro, parece bien. Hay encuestas que hablan de todavía mayor sentimiento expulsivo. Es una consecuencia lógica de, por un lado, la historia de un conjunto de pueblos imperialistas, Holanda, Alemania, España, Portugal, Francia, todo, Italia, han saqueado el mundo entero, Gran Bretaña ni que hablar. Y después, por otro lado, la construcción de un espíritu nacional, en especial el alemán, vos que sabés de mucho literatura, uh-huh, y en la filosofía también, todos los filósofos alemanes, más que mal, más allá del genio de Treveris, uh-huh, Carlos, también han construido parte del faro del mundo en términos filosóficos. Sí, claro, sí, sí. Eso sí. También hace la construcción del espíritu alemán. Acá pasó lo mismo con Brasil. Brasil era un imperio, hace un siglo era un imperio. Tenía emperador, Pedro el Grande, es decir, un imperio tiene ciertas características, digamos. Argentina no es un país naturalmente sangriento. Lo único malo hacia afuera que hizo fue la guerra del Paraguay. Uh-huh. Pero la historia de España se construyó con sangre en todos los, claro, en todos los siglos. Claro. En todos los siglos, incluso hacia adentro, con la guerra civil española, con el franquismo, son miles y miles de desaparecidos y muertos. Entonces, tiene una historia de sangre, no tiene ningún problema en decir, muchachos, si no hablan alemán, se van de acá. Si vienen con la burka, van a ser las mujeres van a ser apresadas. Claro. Si vos no tenés un papelito en orden, te maltrato, no solamente te deporto, te maltrato, como los argentinos en España. Entonces, lo primero que pagan son esos. Ahora son los primeros que cobran en paliza cuando se necesita mano de obra barata. Totalmente. A ver, vengan, ecuatorianos, argentinos. Bueno, es una cosa para reflexionar desde acá, no desde allá. Sí, absolutamente. Los gobiernos nacionales, ¿no? Fer, nos encontramos, bueno, el sábado que viene. Dale. Abrazo grandote. Igualmente. Chau, chau. Chau. Fernando Piana, Internacionales, aquí en Nacional Rock. Mañana nunca se sabe, hasta las 12 los vamos a estar acompañando. Pero ahora Rodolfo Lagos nos cuenta cuáles son las últimas noticias. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 12 grados 9 décimas, la humedad 75%. 300 mulas transportan a los primeros censistas salteños. El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 comenzó en los parajes más alejados y de difícil acceso de dicha provincia. Así lo confirmó el titular de la Dirección de Estadísticas de Salta, Carlos Joya, quien detalló que se optó por esta alternativa debido a que es imposible cubrir toda la población de las zonas rurales en una sola jornada. La comisión investigadora programó más de 20 citaciones por ausencias. La ronda de testigos acordada prevé para el lunes el llamado del exministro de Educación porteño, Mariano Nardovsky, y su ex jefa de gabinete, Rosana Barroso. Sin embargo, se espera que ambos exfuncionarios no sean obligados a concurrir a declarar a raíz de una presentación que efectuaron a la jueza Fabiana Yacri. En tanto, el martes será nuevamente convocado Sergio Burstein. distinguirán al titular de la Corte Suprema de la Nación. La organización Binay Breed premiará a Ricardo Lorenzetti por su lucha contra la discriminación, resaltando la responsabilidad del Estado frente a los derechos humanos. La institución informó que el reconocimiento será entregado este jueves 28 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho a las 19. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimas, la humedad 75% y el cielo está despejado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Las 9 a.m. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. Cinco minutos pasaron de las 10 de la mañana. ¿Cómo estamos de datos del tiempo? Lo acabo de decir Rodolfo Lagos, pero no importa. Pero yo justo estaba arreglando un par de cosas. Los oyentes lo saben porque lo escuchan a Lagos con más respeto de lo que lo hice yo, una desgracia. Pero bueno, no, es que estábamos discutiendo algunos temas de producción. ¿Cómo estamos de datos del tiempo? 12 grados 9 décimos es la actual temperatura en Capital Federal, la humedad 75%. Recuerden que la máxima para hoy es de 21 grados. El cielo actualmente está despejado y va a ser una tarde preciosa aquí en Buenos Aires. Che, loco, si se quieren comunicar por Facebook o por Twitter, se puede. ¿Por Twitter cómo es el Twitter? No, con Twitter me siguen a mí, qué sé yo, arroba Marco Cittadini, con CWT. Arroba Marco Cittadini, CWT, eso por bueno, Twitter. Bueno, estoy, Twitter, es así. Empecé hace dos días. Está haciéndose amigo. Sí, no sé cómo es, porque no se me ocurren cosas de 140 caracteres para decir así tan brillantes como Hernán Brienza, por ejemplo, que está todo el tiempo escribiendo. A mi amigo Hernán Brienza, sí, a él se le ocurren, pero a mí no. Es costumbre. No, ¿sabes lo que hace? Los que no se le ocurren cosas de 140 caracteres lo escriben varias veces. Claro. Cuando empiezan, totalmente, hasta que van ajustando las tuercas ahí. Y por Facebook, quienes quieran unirse al grupo de Mañana Nunca Se Sabe, también pueden hacerlo directamente al grupo Mañana. ¿Sabes que yo nunca creo que no estoy sabe? Unido al grupo de Mañana. Y pero porque hace poquito que tiene Facebook. Porque no sé cómo se hace. Yo tengo el abrí hace dos días el mío. Mañana Marco nunca Cittadini. Se sabe allá. Ahí escribo. Arriba mañana se sabe. Cuando le aparezca la foto suya conmigo. Y me uno a mi mismo programa. Perfecto. Claro. Perfecto. Ahí estamos, mire. Ahí está, entra ahí y se une al grupo. Y tenemos 359 miembros. No, es explota. Y no hicimos mucho. Es tremendo. No es que movimos mucho. Fue boca en boca esto. Todo boca en boca. Realmente. Mira vos. Para los que quieran llamarnos 4999-0937, ya está en la mesa Gloria Sarmiento. Gloria Sarmiento, una grande, ¿eh? Una grande. La verdad, una grande que me estuvo contando. Yo siempre que la saludo, soy muy original y le digo Gloria, como mucha gente sobre claro. Y igual la pregunta ya no se la hago porque la conozco hace más tiempo, el tema de Gloria, el tema de Sarmiento y todo eso que ya otros le hacen la pregunta. Después, más tarde, Marcos, tengo para decirle cuáles son los horarios de los partidos para los futboleros que están esperando qué va a pasar el fin de semana. Y aquellos que estén transitando en estos momentos por Panamericana, hubo un choque más temprano a la altura de Francisco Beiró, en la mano Río de la Plata. Fueron tres autos y un camión, así que el tránsito está bastante demorado allí a la altura de Francisco Beiró por un choque con tres autos y un camión donde hubo cinco heridos. Por el momento el tránsito en la mano hacia Río de la Plata está bastante demorado. Che, esto es Nacional Rock y no estamos pasando rock. ¿Eh? Esto que vamos a pasar ahora no es rock nacional, pero es rock universal. Escucha, mira. A ver. Los Who, en la mañana de Nacional Rock. Tema que hicieron los Ramones también. Temazo, Substitute. Hasta las 12, mañana nunca se sabe. Ahí vamos. 10 de la mañana, 11 minutos, esta hora de Who Substitute en Nacional Rock 93.7. Mañana nunca se sabe. Matemáticas. La explicación de por qué no cierran las cuentas. Muy bien, y continuamos hablando, tratando de reflexionar. Decíamos, en este espacio vamos a tratar de no... tratar de correr detrás de las últimas novedades de la investigación por el asesinato de Mariano Ferreira, sino de tomarnos un tiempo para reflexionar. Lo hacíamos en la hora anterior con Omar Plaini, mencionando algunos preconceptos en relación con el sindicalismo, pero también algunas cuestiones que el sindicalismo argentino tiene que revisar. Esto todo unido y tratando de no simplificar cuestiones que no lo son, y en todo caso separar algunas cosas no es simplificarlas, porque ese, por lo menos las simplificaciones que uno ha ido viendo parecían muy interesadas por ir hacia determinados lugares que claramente perjudican a los trabajadores. Esto es lo que a uno le da la impresión. Por eso vamos a saludar al sociólogo del CONICET, además miembro de Carta Abierta, Carlos Girotti. Licenciado Girotti, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. Hola Marcos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien. Bueno, la verdad es que lo primero que quiero hacer es una invitación a una reflexión suya acerca de lo que ha estado sucediendo. Hay muchos puntos de análisis acerca del asesinato de Mariano Ferreira, lo que pasó y lo que pasó después, las repercusiones que tuvo, políticas, mediáticas. Lo invito a que usted haga el recorte que quiera acerca de esto que es tan complejo, ¿no? Bueno, ciertamente es algo complejo, porque lo primero que uno piensa, lo primero que yo pensé cuando me enteré de la noticia y al quedar sumido en el estupor de lo que eso significaba, ¿cómo era posible que en el país que tiene políticas activas de la memoria, en el país que se juzga con el debido juicio a los genocidas y se los encarcela, reapareciera una forma de violencia que es una violencia directamente dirigida al corazón de los trabajadores? Esto era algo inconcebible, claro. Porque uno no podía hacerse a la idea de que esto estuviera ocurriendo, y sin embargo ocurrió, y de la manera en que todos lo hemos visto. Entonces, frente a esto pienso, bueno, se ha hecho mucho hincapié en el fenómeno de la tercerización, vale decir, de esta situación de inestabilidad a la cual son sometidos millares y millares de trabajadores que no pueden ingresar efectivamente al circuito activo porque su estabilidad depende de un hilo, de la voluntad de la patronal. Pero creo yo que hay otra forma de tercerización que ha aparecido. Y esta forma de tercerización es la tercerización de la violencia, la tercerización de la represión. Claro. Se han empeñado algunos medios, hasta algunos lo han subrayado, en decir la presidenta Cristina tiene ahora a su Maxi y a su Darío, ¿no? Claro. Refiriéndose a los asesinatos de Costecchi y Santillán en el 2002. Bueno, no es cierto, esto ha sido una manipulación. Los asesinatos de Maxi y Darío fueron operados, perpetrados por fuerzas que respondían a las directivas del Estado. No así ha ocurrido con Mariano Ferreira y los otros compañeros, claro. Una compañera que está herida de gravedad, su vida depende de un hilo actualmente, y han sido fuerzas represivas tercerizadas, pero en este caso, ¿por quién? Bueno, han sido tercerizadas por patronales inescrupulosas, por una burocracia sindical que ha abandonado su condición de dirigente de los trabajadores para convertirse en explotadores de sus propios compañeros, y que no han dudado, no han trepidado en enviar una patota a un grupo de mafiosos para perpetrar este crimen. Entonces, frente a esta situación, hay voces de la derecha que se levantan diciendo, ¿vieron? Esto ocurre porque el gobierno nacional decidió no reprimir la protesta social y entonces exigen mano dura. De otra parte, no menos cierto que esto, es que efectivamente ahí hubo una zona liberada, ¿no? Está claramente probado que un patrullero de la Policía Federal estaba en la zona de los hechos y no actuó. Muy bien. Ahora, frente a esta situación, frente a esta brutal situación, la respuesta de una parte sustancial de la sociedad ha sido inequívoca. ¿Por qué? Porque ha condenado el crimen, ha condenado la impunidad y exige juicio y castigo, no solamente para los autores materiales, sino para los autores intelectuales. Aquí se ha manifestado una larga y potente cadena de complicidades que objetivamente han apañado todo esto. Por otra parte, han surgido voces, a mi juicio extemporáneas, que refiriéndose a la cuestión de la violencia de la patota sindical, han querido desautorizar a lo que es la larga tradición del movimiento obrero en relación a sus propios instrumentos de organización y de lucha. Yo pensaba, incluso dentro, hasta acotarlo más, la Unión Ferroviaria es muchísimo más que José Pedraza, digamos, la historia de la Unión Ferroviaria en sí, ¿no? Sí, sí, desde luego, pero esa historia ha sido, a mi juicio, en los últimos años, en virtud de los dirigentes que ha sostenido la Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria se ha convertido en un consorcio patronal que explota a sus propios afiliados, porque son dueños de líneas ferroviarias, ¿no? Participan como empresarios, y está probado efectivamente que buena parte de esos dirigentes son dueños de las empresas que tercerizan los trabajos. O sus hijos, o familiares. Para el caso da exactamente lo mismo. Obviamente. Ahora bien, por otra parte, también han surgido otras voces, a mi juicio, extrañas, ¿no? Porque se ha dicho, por ejemplo, bueno, vieron, esta violencia existe en todos los ámbitos, e incluso en el lugar que se suponía más democrático, que es la Central de los Trabajadores de la Argentina, miren cómo quedaron los resultados. Bueno, yo frente a esto quiero levantar una voz de alerta. En el día de ayer se dio a conocer la resolución del Tribunal Arbitral que dio lugar a las demandas, a las impugnaciones presentadas por la lista número 10 que encabeza Hugo Yasky. Lista a la cual yo pertenezco, debo decir. Muy bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aquí se ha ocurrido un hecho absolutamente inédito en la historia de los trabajadores, que esta vez la resolución de un diferendo interno, las elecciones, el resultado de las elecciones, no ha quedado en manos del Estado, del Ministerio de Trabajo o de la Justicia, sino que se ha apelado a un tribunal autónomo. Este es un hecho inédito en la historia de la democracia de los trabajadores. Yo quisiera en este punto decir, aquellos que se han mofado de la situación crítica que está viviendo la Central de los Trabajadores de la Argentina, aquellos que incluso dijeron, bueno, vieron, los que votaron en la CTA, con todo lo que votaron en la CTA, nosotros llenamos River Plate, porque esto se ha dicho, ustedes lo saben. Sí, sí, claro. Bueno, esta actitud de mofa, de sorna, lamentablemente, pocos días después, estamos frente al panorama del asesinato de un trabajador. Y no ha habido una respuesta acorde. La Central de los Trabajadores de la Argentina decretó el paro nacional, se movilizó en todos los lugares donde pudo, y esto me parece que es un hecho digno de destacar. Entonces, frente a aquellos que quieren ubicar todo en el mismo plano, frente a aquellos que hacen un ataque manifiesto a la organización de los trabajadores, es hora de rescatar, primero, actitudes democráticas, en segundo lugar, un criterio de autonomía y de perseverar en esta autonomía, y en tercer lugar, una condena inequívoca al asesinato de un trabajador. Por otro lado, se ha especulado, bueno, pero este era un militante trotskista del Partido Obrero, ¿no? No nos mezclemos con esto. Un momentito. Un trabajador es un trabajador. Sí, claro. Y una bala dirigida contra un trabajador es una bala dirigida contra todos los trabajadores. Seguro. Entonces, en este punto, me parece que la sociedad, buena parte de la sociedad de los argentinos, ha manifestado su repudio, su condena a este hecho que debería no volver a ocurrir. Además, digamos claramente, un trabajador de derecha tiene los mismos derechos que un trabajador de izquierda, un trabajador peronista, porque si no, si se sectoriza los derechos de los trabajadores, estamos en otro problema, ¿no? Bueno, pero por eso. Entonces, frente a esto, uno puede no compartir determinados discursos. Se han hecho discursos incriminatorios al gobierno nacional. Bueno, yo personalmente no los comparto. Ahora, la central a la que pertenezco decidió parar, porque hizo un paro nacional, se encolumnó en esta marcha que hubo hacia la Plaza de Mayo, y decidió que llegaba hasta el obelisco y no ingresamos a la Plaza de Mayo. Sí. Una cosa es manifestarse en repudio al asesinato de un compañero, y otra cosa es avalar discursos que, bueno, no han sido discutidos, entonces no los compartimos, pero no podíamos dejar de manifestarnos como nos manifestamos los trabajadores, ¿no? Licenciado, le quería hacer una pregunta porque me parece que está flotando en determinados ambientes. Entonces digo, no, no es, obviamente no es algo que yo esté pensando, pero en todo caso me gustaría conocer su análisis, que seguramente es más acabado y más inteligente que el mío. Entonces esto me interesa. Se ha generado a partir de esto, pero intencionadamente, una sensación de que en realidad este tipo de violencia no va a frenar aquí con el asesinato de Mariano Ferreira, sino que va a continuar. Uy, porque viste, el centro es un caos, tal cosa. Digo, se van mezclando estas cosas. Lo que antes se decía violencia piquetera, hoy en realidad pareciera que los del Polo Obrero son las víctimas de esto y la violencia está en el ambiente y va a seguir desarrollándose. Cuando uno ve los episodios de los asesinatos de Costique y Santillán, ¿en qué tipo de país estábamos? Usted lo dice, perpetrado en parte por lo menos por gente que estaba en el Estado. Y también por lo que reclamaban Costique y Santillán. Y lo que sucedió en esta semana, en la actuación del Estado, más allá de lo que usted mencionaba de la policía, y también lo que estaban reclamando esos trabajadores, y ve que hay dos países distintos. Sin embargo, vuelvo a lo que le decía en el principio, se ha instalado, por lo menos en la clase media y en algunos circuitos, esta idea de que no, que la violencia se ha instalado nuevamente. Yo digo, me parece que es una interpretación bastante interesada del asunto, pero me gustaría conocer su opinión acerca de esto. No sé si usted lo ha percibido, este discurso que está circulando un tanto. Bueno, en realidad, este discurso es un discurso que viene permanentemente en la superficie de la sociedad, no es de ahora. Fíjese por qué, es interesante. En los últimos años, concretamente del 2003 en adelante, hay algo que se ha ido reinstalando permanentemente en el cuerpo social de la Argentina, y es la centralidad del trabajo. ¿Qué significa esto? Antes del 2003, millones de trabajadores habían quedado marginados del circuito productivo. Eran precisamente quienes integraban los primeros grupos de fogoneros, los piqueteros, los trabajadores desocupados, que incluso tuvieron el tino de organizarse y de protestar y de reclamar por sus condiciones. Ahora, esta situación ha ido evolucionando favorablemente, las tasas de empleo han crecido, evidentemente hay más trabajadores con trabajo y se ha reinstalado la noción de la centralidad del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo posibilita que un ser humano efectivamente tenga visión de un horizonte posible. Cuando uno no tiene trabajo, uno no es nadie. Claro. No tiene ninguna manera de integrarse a la sociedad, no puede ni siquiera pensar en sus hijos. Uno con trabajo piensa en sus hijos, piensa en el mañana, piensa en un horizonte posible. Esto es lo que se ha reinstalado en la Argentina. Y curiosamente, al haberse reinstalado la centralidad del trabajo en la Argentina, vuelven a renovarse las voces de las grandes patronales, fíjese la actitud de la Unión Industrial Argentina, de las grandes empresas, de los grandes grupos monopólicos concentrados, que están en manos buena parte de capital extranjero, las principales empresas en la Argentina están extranjerizadas. Bueno, estos mismos personajes son los que hoy se ponen a hablar de la violencia, pero nunca han hablado de la violencia que ellos engendran día a día marginando a millares y a millares de trabajadores, manteniéndolos en negro, claro, no registrándolos. Efectivamente, cuando se discute, por ejemplo, como ahora, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los empresarios saltan espantados. Sí, sí, claro. Cuando en realidad en los últimos años lo único que han hecho es ganar dinero a manos llenas. Nunca como antes han ganado tanto dinero y sin embargo se horrorizan. Bueno, en este horror de los empresarios hay una forma de violencia encubierta y esa violencia consiste en que se niegan objetivamente, se niegan, no quieren discutir absolutamente nada que tenga que ver con un país más justo, con la distribución justa de la riqueza, con políticas de igualdad de oportunidades. Esta forma de violencia, los grandes medios nunca la testimonian, nunca la grafican. Y a mí me parece que cuando se medra con esta situación, aún sobre el cadáver caliente de Mariano Ferreira, había quienes pontificaban de que esto iba a seguir ocurriendo, bueno, frente a esto también hay que poner una voz de alerta. Y hay que decir, yo personalmente insto a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, a acelerar absolutamente todo lo que tenga que ver con el esclarecimiento de este crimen. que se ponga rápidamente detrás de las rejas a los autores materiales y que se busque denodadamente a los autores intelectuales. Porque esta red de complicidades no empieza ni termina con los burócratas sindicales. Cuidado con esto. Esta cadena de complicidades se hunde en los bolsillos de grandes empresas y allí habrá que rastrear. Porque esta es la única garantía de que no vuelvan a ocurrir estos hechos brutales y salvajes, que repito, son exclusivamente atentatorios de la situación, de las condiciones de vida y de los criterios de organización y de lucha de los trabajadores. Carlos Giroti, muchísimas gracias por estos minutos con Nacional Rock. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Adiós. Sociólogo del CONICET, miembro de Carta Abierta, Carlos Giroti, bueno, aportaba un poco más de luz acerca de esto. La verdad es que me parece que en este sentido la producción ha tenido un acierto. Tanto con Omar Plaini como con Carlos Giroti hemos tenido la posibilidad de mirar un poquitito más allá de lo que habitualmente se informa. De cualquier manera, la información también es importante y hay que decir que la policía liberó un pedido de captura nacional e internacional para Cristian Favale, barra brava de Defensa y Justicia, acusado de ser el autor de los disparos que mataron a Mariano Ferreira. Importante. Cristian Favale, entonces, ha sido liberada entonces la orden de captura. De cualquier modo, en lo que estoy leyendo, que es de Infobae, bueno, hay algún tipo de licencia, la policía no libra un pedido de captura, lo libra el juzgado que interviene en la causa. Pero bueno, en todo caso, estaremos chequeando que esto sea así. Lo cierto es que tengamos al menos este nombre en cuenta. Cristian Favale es uno de los presuntos, es el presunto entonces autor material del asesinato de Mariano Ferreira o uno de los presuntos autores. 10 y 28 minutos de la mañana. Un poco de música en Nacional Rock. ¿Qué es lo que viene? Está bueno, no sé, no importa. Ahí va. Papo Blues, claro, ahí está. Qué grande. Mira, con vientos, Papo. Y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Sube la temperatura, todo se prepara. Esta noche hay rock and roll. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Me encuentro lejos de la ciudad, hay una ruta entre vos y yo, no tengo paciencia, no puedo esperar. I mean motherfucker with the best in a bag, rattlesnake boots, I'm 44 for his papa. We'll be right back. Buena música, buen rock and roll, blues motel, rock and roll en la carretera. Antes era Papo, rock and roll y fiebre. National Rock 93.7. Mañana nunca se sabe. A mitad de camino entre lo que somos y lo que queremos ser. Muy bien, 10:35 de la mañana. ¿Cómo estamos de datos del tiempo entonces? 12 grados 9 décimos es la temperatura, Marcos, en Capital Federal, la humedad 75% y la máxima para hoy es de 21 grados. Che, si alguien lo conoce a Hugo Sánchez, ¿se acuerdan de Hugo Sánchez? Un pibe que acá hacía espectáculo. Un muchacho macanudo que cuenta de los estrenos de cines. Y avísele que lo estamos llamando para que venga a laburar. Hugo Copate, y atendenos. Estoy buscando por Facebook, porque ahora todo lo hago por Facebook. Claro. Está como loco el conductor acá con su Facebook y los que quieran unirse al grupo de nuestro programa se unen. Enviar mensaje a Hugo Sánchez. Enviar mensaje a Hugo, sí. Está medio lento la computadora. Llamámelo a Marmurek, decirle que venga, que me tiene que arreglar porque él es... ¿Está lento el tema? Está muy lento. ¿Qué arreglan las computadoras ahora, Marmurek? Marmurek hace todo. Qué groso. Un director increíble. Claro. Toma mate. Mira. Che, ¿qué me querés contar mientras yo le escribo? No, esto te iba a decir. La máxima para hoy 21 grados, para mañana domingo también 21 grados, la mínima 10, la máxima 21. Para el lunes, la mínima 11, la máxima 22. Tanto domingo como lunes, nubosidad variable y cielo parcialmente nublado. El martes, la mínima 10, la máxima 23, cielo despejado. Y la verdad es que para los próximos días de la semana el clima va a estar bastante parejito, o sea, saquito fresquito. Saquito para el fresquito de la mañana y a la tarde sacamos el saquito y vamos a estar bárbaros. Y a los futboleros que tanto están esperando y que tanto me estaban esperando, les digo, no se ilusionen conmigo, sí pueden ilusionarse con la información de los partidos para hoy. Vos sábado. No sos una chica fácil. Además está comprometida, pero no lo eras antes tampoco, me imagino. Sí, era fácil. Bueno, muy bien, vamos, era fácil. Claro. Perfecto. Le digo más, tengo un pin que me quedó, que me lo regalaron mis amigas por un cumpleaños. Que dice, tengo el no difícil. Tengo el no y difícil. Lo llevo en una cartera, bueno. Ese pin, totalmente. Pero bueno, a los futboleros sí, les digo que los futboleros sí son muy fáciles, porque uno le saca la ficha al toque para ver si eso no es futbolero, al toque. Estén atentos. Ya jugó Arsenal con Godoy Cruz y perdió Arsenal, Perdió Godoy Cruz le hizo 3 goles, Arsenal hizo 1 solo, así mirá que... Vos, iba ganando 1-0. Iba ganando 1-0, se dio vuelta al partido, 3-1. Vélez con Estudiantes terminaron 0-0. Hoy, sábado 23 de octubre, a las 2:10 de la tarde, Argentinos Juniors con All Boys. A las 4:20 juega River con Racing. A las 6:30 de la tarde juega Quilmes con Banfield. Y a las 8:30 de la noche, Lanús con Colón. Para mañana solamente domingo tenemos 4 partiditos. A las 2 de la tarde, Huracán con San Lorenzo. A las 4, Independiente juega con Boca. Lindo partido, es Independiente con Boca. ¿Cuándo es eso? Mañana a las 4 de la tarde. Después del asado se sientan a ver el partido. 6 y 10, Tigre con Olimpo. Y a las 8 y 20 de la noche, el último partido de la fecha número 12 del torneo de apertura, que es Newell's con Gimnasia, entonces, a las 20:20. Perfecto. Así como se lo cuento. Vamos a tomar un tiempo, porque Gloria Sarmiento se va a fijar si está represión de los violadores. Debe estar. De hecho, hay una versión en el disco de la radio de Nacional Rock. Hay una versión en la que está con Rodrigo Lamardo cantando Pil. Porque vos dijiste lo del asado, lo del fútbol. Todo le falta cerraba. El vino. Claro. Y cierra todo, me parece. De Chayanne ni hablemos. De Chayanne ni hablemos. ¿Quién chicos? Es Chayanne? Yo sé quién es Chayanne. No, por eso quise le digo. Decir qué pasó con Chayanne. Ni lo comparemos. No, un problemón este chico. No quedó muy claro. A ver, les digo a todos los cantantes en general, si tienen algún problema, porque están diciendo que hubo un problema de sonido en el recital que hizo. Esperá que te lo tengo que anunciar. Este es el espacio melódico en Nacional Rock, a cargo de Clara Liz Pereira. Ahora sí, porque si no queda como que. ¿Viste? Gracias, Marcos. Ahora sí. ¿Qué pasó con Chayanne? Vos siempre traes las novedades de los melódicos. No, el tema fue que el jueves la gente abuchaba porque dicen que cantó 10 canciones, un chiste, usted y yo podemos cantar 12 tranquilamente, sí. Que no se nos... No, desafinados, no pero podemos. Bueno, no vamos a andar así pensando, a comparación no sé quién va a ser más afinado, porque yo no sé si Chayanne será muy afinado o no. Pero bueno, a ver, el muchacho está preparado, está preparado físicamente, sí. Supuestamente está preparado vocalmente. Flaco, cantaste 10 temas, la gente se fue. Le rompieron todo, ¿qué pasó? Volvió y cantó otro tema en un momento, bárbaro. Y después la gente empezó a buchar, nos robaron. Claro, porque las flaquitas que estaban adelante habían pagado pesos 600 para verlo y estar bien adelante, y a menos de una hora, terrible. Como hizo, ¿te acordás? Cualquier problema que hayas tenido. Como hizo Prince. No, como hizo Prince. Bueno, 77 bueno. Minutos tocó. Tenía que tomar 70 por contrato, el tipo tocó 77 y se fue. Y se fue. Bueno, le dio 7 de yapa. Cumplió el contrato y se fue. Claro, pero esto ahora no dicen fue que por fueron un 77 tema. Minutos increíbles, Bueno, acá no pasó eso, aparentemente. Acá no pasó eso. No por desprestigiar a un artista con otro, pero la realidad... No, bueno, estamos es hablando que por de Prince y de Chayanne. No, por eso le digo. No hay equivalencia. Yo no puedo compararlo una cosa con otra, pero de verdad, Chayanne, tenés que salir y tenés que explicar. Porque hay una cosa después del escenario, cuando vos cantás, que se llama gente, público, fans, admiradores, qué loco, porque seguidoras. Estos pibes normalmente de eso se preocupan bastante. Pero además el flaco tiene como un perfil bastante simpático, amable y todo. Entonces, ¿qué hizo? No salió, no explicó nada, la gente se quedó con toda la intriga de lo que iba a pasar. Anoche dio otro recital que todavía no se ha difundido exactamente qué fue lo que pasó, pero seguramente no pasó el papelón de ayer, porque si no ya lo sabríamos todos. Y el tema es, si la gente paga una entrada, denle y un por show ahí está como descompuesto, tenía ganas de ir al baño. Pero explícalo, que salga el que toca la guitarrita y que diga. No, aparte que si no te aguantan. Respeto por el público. Te hacen una jam session de 10 minutos mientras vos vas al Ñova. Sí, hay muchos shows que tienen eso. Cuando escuchan la cadenita que vos tiraste. Vuelve. Ahí dicen, bueno, volvió, qué sé yo, y empiezan, ¿no? Y ya, algunos capaz que te se dan una ducha entre medio. ¿Cómo? Bueno, hablábamos de fútbol, asado y vino. Ahí están, los violadores. Métale. En Nacional Rock. En vivo. Violadores, Pil y toda la banda. Qué épocas, ¿eh? 81, 82, qué momento de la Argentina. Explota, explota, ¿eh? Tremendo. Y los violadores estaban ahí. Y esto es rock, chicos. Represión. En Nacional Rock, hasta las 12. Tierra de amor y paz, hermosa gente. Está sonando Green Day, Outsider. Antes eran Los Violadores, Represión en National Rock 93.7. Los Green Day ayer tocaron en vivo aquí en Buenos Aires y los fueron... Ah, yo pensé que en National Rock. No, acá en Costanera, sí. Gloria Sarmiento estuvo allí. Y estuvo buenísimo. Estuvo espectacular, explotó Costanera. Sí. Yo no pude ir y me da mucha bronca, así que no hablemos de Green Day, hablemos de otra cosa. No, cambiamos de tema, chicos. No, dicen que fue impresionante. Gloria me estuvo contando que sonó, que tocaron 3 horas los flacos. Ay, a mí me parecen muy interesantes. Además, Green Day, además, ¿sabes qué? Green Day tuvo que remontar una re pesada. Porque Green Day viene de la costa oeste, ¿entendés? Estaban los Dead Kennedys, estaban... Había una historia, una tradición de compromiso político, punk, hardcore, muy grosso. Y ellos aparecían como una bandita de pendejos pelotudos que, viste, y la verdad es que tuvieron que remontar esa historieta. Y qué sé yo, a mí me parece que American Idiot es uno de los mejores discos de los últimos 10 años de cualquier banda de rock. Y dejaron de ser la bandita y de pendejos tontis. Me parece que crecieron, digamos, tienen un compromiso político interesante. Nada, bueno, no, tampoco conozco mucho la historia de Green Day, pero me da la impresión de que crecieron bastante. Y eso está bueno. Y además, bueno, nada, venir acá, tocar 3 horas, viste, coparse con la gente, está bueno siempre eso. Es la primera vez, además, que vienen acá. Creo que sí. Sí, es la primera vez. Así que, buenísimo que hayan venido con buena onda. Les hace que el público que lo fue a ver tenga ganas de verlos para sí, cuando vuelva. Además hay que recuperar esa cosa del público argentino, no por nada de orgullo ni nada, sino por transformar las cosas en una fiesta. Eso se perdió un poquitito porque las entradas están carísimas. Entonces no es la misma gente contámelo. La que va ahora que la que iba antes. No. Salvo algunos que hacen el esfuerzo y dicen, tomá, la pongo porque tengo que ir a verlo. Ah, no. ¿Entendés? Esa cosa más popular es que había en algún de su momento. Foto de Twitter. Bueno, claro, que tengo un huevito en el Twitter. Recién una amiga me decía, ponete un avatar, yo te estoy aprendiendo un montón de cosas. Por eso voy a estar mencionando todo el tiempo ahora esa cosa. Claro. Que para la mayoría de todos ustedes que están del otro lado es habitual y muy normal. Y para mí es como un descubrimiento del maná. De, bueno. Chicos, los que no estén encontrando a Marco Cittadini, sí. Porque a mí ya me pasó y trabajo con él, mirá qué cosa. Sí. Vine y lo saludé directamente porque no lo encontraba en Twitter. Claro. No me hubiera saludado. Si no, claro. Marco Cittadini se escribe C-I-T-T y con una sola D de dedo. Cittadini, como suena. Es arroba Marco Cittadini el Twitter. Ahora, ¿qué pasó? Yo no lo encontraba porque tenía el formato de Twitter viejo y cuando vos entras a Twitter te da la opción y te dice, ¿querés probar el nuevo Twitter? Chicos, digan que sí porque si no, no lo van a encontrar a Marcos como me pasó a mí. Prueben todos el nuevo Twitter que y es exactamente muy importante igual. Encontrarme a mí en Twitter porque por ahora no estoy haciendo nada. Así lo sigue. Y un tipo que no hace nada, me parece que es importante. Está bueno porque no está tuiteando, entonces todos van a estar a la expectativa de ver qué va a tuitear. Una sola cosa. Y reculó después. Y después no tuiteé más. Estoy mandando más cosas en Facebook, pero por ahora mando poesía. Igual después le voy a enseñar porque hay un método que a mí me lo enseñó acá la Gachone, compañera de acá de National Rock, que lo que usted escribe en Facebook se tuitea directamente, sin escribir en los dos. Lo mate con eso. Grosso. Eso es lo que necesito. Los que conocen del tema, que son muchos hoy por hoy, se deben estar matando de risa porque estamos muy precarios, giles, chicos. Estamos hablando de la novedad. La rueda. Que podés escribir en uno y sale en el otro automático. El reloj de arena. Bueno, ¿sabes qué? Todos en algún momento tenemos la primera vez de algo y aprendemos. Sí, pero lo que pasa es que la mayoría hacen al aire. Lo hacen en sus casas y después vienen. No, lo que hacen alegre es al revés. ¿Qué? Después hacen, cancherean de todo cancherean. Lo que saben. No, pero nosotros en algún momento no lo supieron. Nosotros solo canchereamos de las cosas que no sabemos hacer. Claro. Las cosas que sabemos hacer no te las canchereamos, las hacemos y punto. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, qué sé yo. Por ejemplo. No, por ejemplo, yo que no juego al fútbol digo los horarios de los partidos. Claro, perfecto. Y canchereo y todo. Pero y no, ¿sabes qué? ¿Qué sabes hacer vos bien? ¿Qué es lo que vos sabes hacer? Yo ato y deseto cordones con los dedos de los pies, de otro. Lo hago re muy bien, chicos. Yo, si va... No, en serio, no se rían, chicos. Gloria, se te estoy montando de risa. Y yo lo digo de verdad, porque para hacer, o sea, para competir, compitamos. Sí. Y nadie me puede competir con eso. Sí. Ah, tú y yo, Sato Cordón, tengo como si fuera una tenacita, con el dedo gordo y el que le sigue de los pies. Grosísimo. Ahora me tengo que quedar agachadita, no es muy estético ni muy femenino el tema. Pero yo, si me tiro acá abajo y usted trae zapatilla, le desato los cordones y se desmaya, le digo. Yo durante mucho tiempo me enorgullecí, ya ahora soy medio gordo y medio grande, pero me enorgullecía porque yo siempre he podido desabrochar corpiño con una sola mano sin ningún problema. Es un arte, se lo pido por favor. Me ha pasado, me ha pasado de decir, bueno, espera, deja, porque es un arte eso. Ah, sí. Es un arte. Ahora ya está. Es pero de insistidor en un momento... igual que se gana eso. Sí, no, yo, digamos, había una película que no me acuerdo cuál era, que los tipos ensayaban con un maniquí. Es muy bueno. Yo no, pero... ¿Y por ejemplo las cejas levantan una y otra o levanta una sola? No, no, yo soy horrible con todo eso, no puedo dar vuelta a la lengua, nada de todas esas porquerías. No me digas, las orejas no las muevo. No las muevo nada, no muevo nada. Che, bueno, hacemos re buena dupla al aire, porque todo lo que él no hace yo lo hago y todo lo que él hace yo no lo hago. Lo que se mueve y se levanta es porque va más allá de... Natural. Es natural. Es natural. No es que yo digo... hace y no. Yo tengo un defecto que lo cuento ahora porque es radio, porque si no me da mucha vergüenza. Sí. Cuando yo quiero cerrar el dedo chiquitito de la mano solo, se me cierra el de al lado, el anular. Ah, mira qué loco. No puedo, no hay forma. Es como un... No puedo. ¿Pero es un problema psicológico o físico? No, lo estoy viendo y es bastante y físico, impresionante. Creo. Pero no tengo forma. Yo estoy moviendo el chiquito, ¿eh? Y viene el otro con el chiquito. ¿Y no podés hacer esto que estoy haciendo no yo? No puedo de ninguna... Sí, lo puedo hacer si lo sostengo al chiquitito. Che, ¿y la del hombre araña la podés hacer? ¿Los dos dedos del medio, tirarlos para atrás para disparar la tela de araña? Sí, eso es re fácil. Eso podés. Pero no podés... Sé mover la oreja. Mirá, qué loco, ¿eh? Y ahí no... Claro, no, el tema es cuando se mueve el chiquito viene el anular. ¿Sabés lo que le tenemos que adicionar a este programa de radio ahora que estamos en Facebook y en Twitter y toda esa cosa? Las cualidades de los oyentes. No, ponerle una camarita web y empezar a hacer cosas corporales. Totalmente. Bueno, lo hacen en todos lados, pero nosotros lo llevo más al extremo. Está bien. ¿Entendés? O sea, hacer performance y no hablar incluso. Es la nueva cosa que voy a hacer. Ah, yo puedo. Hacer mimo en radio. O sea, ponerse, ¿entendés? Está bueno. Yo tenía un amigo que era un amigo de FM Palermo. Y no me voy a acordar el nombre y es una vergüenza que no me acuerdo el nombre, pero era un capo. Y ojalá igual que. Igual te queremos, amigo. Ojalá que en algún lugar del mundo esté haciendo radio, porque era un capo haciendo radio, pero cuando éramos pibes, 18, 19 años, la tenía re clara. Sí. Todo lo que podía manejar. Entendía toda la radio. Uh-huh. Entendía toda la radio e iba un poquito más allá. El programa, ¿cómo se llama? Bueno, no me puedo acordar ni el programa ni el flaco. Qué lástima. Ya va a salir y por ahí la semana que viene se los digo. El flaco en un momento se hinchó tanto las pelotas de que le pidieran música que dejaba 3 minutos de bache. Y decía, pongan el tema que quieran y después vuelven. Hay que hacer eso en radio, ¿eh? Hay que hacerlo. Está bien, lo hacía en FM Palermo, no hay presión. Eso lo haces en la pop y te sacan a patadas en el culo. Claro. Obviamente. Pero o acá mismo Horacio te llama para decirte, che, ¿qué estás haciendo? Y tienes razón, digamos, y es lógico. Había cierta transgresión que se podía hacer. Pero el tema no es... Primero hay una decisión, es un salto cualitativo, decidir dejar 3 minutos de bache para que pongan el tema que quieran. Tenés mucha confianza en tu programa. Pero además, ¿cómo vas llegando a eso? ¿Entendés? O sea, ¿cómo vas generando la onda con el oyente como para que vos le dejas los 3 minutos de bache y el oyente se te queda así esperando a ver qué haces cuando volvés? Claro. Porque el tema es qué pasa cuando volvés. No tenés que defraudar a nadie ahí. Impresionante, era muy bueno ese flaco. Ya me voy a acordar, no va a ser hoy, pero ya me voy a acordar cómo se llamaba ese pibe que conducía muy bien radio. Ojalá que no lo he visto. Para acordarse hay un ejercicio que es ir letra por letra. Era con A, B, todos los nombres sí, con B. Sí, ya pusimos así, los Simpsons. Hasta el final y el sábado que viene decimos el nombre. Pero bueno, 10:56, espacio chicos. Fumón en Mañana Nunca Se Sabe. Nos fuimos por ahí. Y hay que poner un poquitito de orden a esto. Y el orden en esta radio se pone con tanda. Ahí va. Nacional Rock. No pruebes esto en casa. Porque si te sale mejor, nos quedamos sin laburo. FM 93.7. Llevando al tarareo a otra dimensión. El peor grupo vocal del mundo. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. La estación del amor en Nacional Rock. Un piedrazo de realidad en la vidriera de la primavera. Nacional Rock FM 93.7 presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Fantasmagoria y Miro y su fabulosa orquesta de juguete en vivo. La banda liderada por Gori nos sumerge en el río. Su nuevo trabajo. Junto a Miro, que sigue presentando las canciones de su disco debut, Los Caminos. Mañana o en 1000 años, no lo sé. Hay cosas que no vas a resolver. El martes 26 de octubre a las 19, Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada a cambio de 2 alimentos no perecederos. Fantasmagoria y Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Ciclo Total Interferencia. Música en vivo y gratis por la radio pública. Gala Caccione y Victoria Tambolini están en Nacional Rock. El fin del fin de. Domingos de 6 a 8. 93.7 Rock. En estos 200 años, el país se vio siempre dividido en dos. Unitarios y federales, peronistas y radicales, sodestéridos redondos. Ya es tiempo de dejar las diferencias de lado. Nacional Rock. En el Bicentenario, divididos, las pelotas. Mañana nunca se sabe. Educación física. Aprendiendo a correr al ritmo de la realidad. Dos minutos faltan para llegar a las 11 de la mañana en este sábado 23 de octubre. Ayer 22 de octubre fue el Día Nacional de la Identidad, ¿eh? Un día bastante particular para lo que tiene que ver con nuestro país y para quienes luchan y o luchamos por reconocer nuestra identidad. Che, en estos dos minutos que quedan para las 11 de la mañana, Marcos, un minuto ahora, te recomiendo algo para los que no tienen planes para hoy sábado 23 de octubre. Ten en cuenta que todos los sábados Cromo se presenta en el ciclo Parque Rivadavia, en Avenida Rivadavia al 4900, que esto es en Caballito, y para quienes quieran saber un poco más de Cromo pueden entrar a la página que es www.cromorock.com.ar, ¿sí? Todos los sábados entonces a las 4 de la tarde en Parque Rivadavia. Y Gabo Ferro va a estar hoy a las 21, presenta El Hombre y las Ganas de Comer con el escritor Pablo Ramos. Esto va a ser en el ND Ateneo, que es Paraguay 918, un buen espectáculo también. Sí, para Pablo Ramos es un gran escritor, a mi juicio. Muy bueno. Y para ir a verlo entonces hoy a la noche a partir de las 9. A las 7 y media de hoy va a estar Pablo Kranz en la Boutique del Libro. Esto es en Chacabuco 459 en San Isidro. Un poco más. Sí, la librería más linda, no lo conozco, Pablo Kranz, pero la librería más linda del mundo. Es la Boutique del Libro de San Isidro. No me diga. Sí. Bueno, entonces hay que ir. No, pero chiquitita, ¿eh? O sea, no se esperen, ¿viste? No es el Ateneo Gran Splendid. Es una cosita chiquitita, buena onda. Te comes un chori en algún momento, cuando hacen alguna fiestita y qué sé yo. Buenísima. Bien, a las 7 y media de la tarde. Eso es un poco más temprano. Sí. A las 9 de la noche va a estar Muchas Nueces y Señor Tomate van a estar en Niceto Club, que esto es en Niceto Vega 55-10, y a las 9 y media de la noche, mira, Pablo Kranz entonces se va, pero ese es ya el sábado 30, estoy diciendo pavadas, olvídate, porque Pablo Kranz va a estar en el estudio Samsung, pero el próximo sábado. Otra cosa, no mezclemos y dejemos de decir cosas, porque ya está la voz de el compañero Rodolfo Lagos para las noticias de la hora. Entonces lo escuchamos, ahí va. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 42%. La Fraternidad ratificó el paro nacional de trenes para el martes. La Fraternidad confirmó la medida en solidaridad con los trabajadores de Ferro Expreso Pampeano del Grupo Techint en conflicto por paritarias. Un estudio señala que el 6% de los adolescentes tiene hipertensión. Lo sostiene un relevamiento del Centro de Investigaciones en Salud, Educación y Deportes, que destaca un aumento del 4,1% con respecto a las mediciones de 1999. Los países del Grupo de los 20 llaman a impedir una guerra de divisas. Es al finalizar la reunión de ministros de Economía y directores de los bancos centrales en Corea del Sur, donde participa Amado Boudou. La Policía Federal dispuso un operativo especial para el partido entre Argentinos Juniors y All Boys. Habrá 500 efectivos para el clásico que esta tarde se jugará en el barrio porteño de La Paternal por la 12ª fecha del torneo Apertura de Fútbol. Aumentó la intención de votos para Dilma Rousseff. Es a una semana del balotaje que disputará con José Serra por la presidencia de Brasil. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, la humedad 42%, no hay viento y el cielo está despejado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. Se suena. Esto suena nacional. Hoy no se puede. Mañana nunca se sabe. Y arrancamos. 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana y arrancamos con un temazo, ¿eh? Mirá, escuchá. A ver, ¿qué onda? Triángulo de Amor Bizarro. New Order. Remixado, me parece. Hasta las 12. Mañana nunca se sabe. We'll be right back. 11 de la mañana, 10 minutos, estás escuchando Adicta, Nuevo Rock, antes New Order, Bizarre Love Triangle, en Nacional Rock 93.7, 17 grados la actual temperatura en Capital Federal. Mañana nunca se sabe. Historia. Repasamos lo memorable, lo insignificante y lo que preferiríamos olvidar. Muy bien, pasaron 11 minutos de las 11 de la mañana y nos vamos a otros temas. También ustedes saben que ha habido una decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de no autorizar esta muestra, esta exposición de ciencia y tecnología denominada Tecnópolis. El mismo Mauricio Macri fue aparentemente el que decidió que no se iba a autorizar el uso de la avenida Figueroa Alcorta para esta muestra, que parece que es una muestra muy importante, era muy interesante en varios aspectos. Y además a uno le hace ruido, digo, recuerdo cuando nosotros quienes trabajamos en el centro tuvimos que tolerar todo el armado del escenario para este pastor, no sé cómo, pastor evangelista, no sé bien cómo denominarlo, porque no tengo muy claro qué es lo que hace este hombre Palau. Sé que lo que tiene es un gran poder, que tiene algunas ideas bastante complicadas. Que estuvo el año pasado, si claro, no digo, y fue autorizado sin ningún problema. Recuerdo también cómo patalearon cuando, después de haber autorizado eso sin historia, se quejaban porque el armado del escenario para los festejos del Bicentenario complicaba el tránsito. La verdad que el festejo del Bicentenario fue inapelable en cuanto a participación popular. Uh-huh. Y bueno, parece que vienen esta cosa. Yo decía más temprano, Clarita, hablando de mi experiencia en la Feria de Frankfurt, decía que es una lástima que en determinadas movidas políticas, mediáticas o en este caso de algunos partidos, empañen o ninguneen cosas importantes culturales. Como digo, lo de la Feria de Frankfurt, para mí, seguramente para muchos escritores y gente de editores y gente de la cultura y de, particularmente de la literatura, será recordada porque me parece que va a abrir una brecha importante para los escritores argentinos en Europa. Y tal vez, no sé, la expectativa que había o que hay en relación con Tecnópolis, pero seguramente también estamos perdiendo un espacio cultural importante. Claro. Esto es una lástima, quiero decir, cuando mezquindades políticas hacen que estas cosas se trunquen, la verdad es que es una lástima. Estamos en línea con el legislador porteño de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova, para también preguntarle algunas otras cosas, pero también preguntarle acerca de esto. Es un habitual entrevistado de este programa, ha estado, ustedes lo recuerdan, aquí en el piso y es un amigo también. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, digo, hacía una intro un poco larga porque está vinculada a lo que pasó también con la repercusión de la Feria del Libro de Frankfurt y una cantidad de cuestiones que uno dice, nos estamos perdiendo de cosas en estas chicanas políticas y en estas decisiones que tal vez no son demasiado meditadas, ¿no? Sí, yo te escuchaba y la verdad es que coincido en, además en que hay una suerte de disputa por el espacio público, claro. ¿No? Digo, continuamente estamos con conflicto respecto a cómo usamos el espacio público, ¿no? Normalmente vos has visto la última semana a partir de la lamentable fallecimiento de Mariano Ferreira, el tema de los cortes, el tema de la discusión del espacio público. Claro. Cuando vos podés intervenir sobre el espacio público con algo que la verdad que estaba muy bueno, que era esta feria de promoción de ciencia y técnica, como decías vos, no solo de posibilidad que los porteños disfruten y participen de un evento cultural, educativo de primera magnitud, sino además con mucha difusión a nivel internacional para la ciudad. Claro. Digo, lo que fue el 25 de mayo fue también un llamador para actividades económicas, turismo, de la Argentina inmenso y de la ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que es una lástima que Macri no haya tenido la grandeza necesaria para diferenciar, digo, más allá de las diferencias políticas, más allá de que alguno quiera utilizar o no esta feria, la verdad es que después del 5 de mayo quedó demostrado que hay una necesidad de la participación en eventos culturales masivos. Quedó demostrado además que la gente cuida mucho eso, porque la verdad que en aquellos días uno pudo ver, quien participó de cerca de eso, que la gente no permitía que eso se empañe ni que se politice. Claro, claro. Ahora, se cortó la nota con Gonzalo Ruanova. Ahora vamos a intentar recuperarla, porque digamos, la inquietud justamente está vinculada a esto mismo que Gonzalo decía, ¿no? Qué interés a veces que hay de que la gente no esté en la calle. Es para muchos es como medio peligroso eso. Cada vez queda más atrás, pero viste, vos decís, viste lo que fue el centro. ¿Qué fue el centro? ¿Qué pasa? También vos nombrabas, Marcos, discúlpame, la gente del Bicentenario, ¿no? Uh-huh. Cuando se cortaron las calles y todo. Y había mucho temor con respecto al festejo del Bicentenario. ¿Qué te parece? Y sin embargo, fueron miles y miles de personas durante todos esos días, sobre todo el fin de semana, de la Semana del Bicentenario, que se movilizaron desde distintas partes de toda la ciudad, y lo digo porque estuve, lo digo porque lo vi, porque viajé en subte, porque caminé las calles del centro mirando los diferentes espectáculos que se brindaron en el momento del Bicentenario. La radio también estuvo allí en la 9 de julio con su estudio y los programas saliendo en vivo desde la 9 de julio, y la verdad es que se desarrolló con total normalidad. Entonces, el aglomeramiento de gente no es siempre sinónimo de violencia, sinónimo de una muerte, tiene que ver quizás con sectores mucho más pequeños que son los que destruyen todas estas movidas de mucha gente. Seguro, y decía, hemos recuperado la comunicación con Gonzalo Ruanova, ¿estás por ahí? Sí. Sí, 10 puntos, ahí volvimos. Te escuchaba y pensaba, también hay mucho miedo de que la gente esté en la calle en algunos sectores, ¿no? Digamos, porque... Sí, porque además, a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Es la idea esta de que, vos sabés que lo discutimos muchas veces, de cómo se administra la cultura. Claro. Y la verdad que había sido un buen comienzo el 25 de mayo, un comienzo para muchos inesperado. Entonces, me parece que también es cierto que hay un cierto miedo, y también es cierto que me parece que es una lástima que Macri, la verdad que a mí no me parecía mal que le ponga determinadas condiciones respecto a la utilización del espacio por el tiempo del corte, que intentemos que a lo mejor no cortar todas las vías de salida para ordenar la salida de los porteños, eso estaba bien. Claro. Ahora me parece que prohibir el evento me suena más a un capricho que a una decisión política de proteger a alguien. Y creo que, mira, yo la verdad que estuve hasta el último día intentando hacer lo posible para que el evento se haga, porque además me parecía que estaba muy bien mostrar que en la Argentina hay un desarrollo de la ciencia técnica y en lo educativo le hace muy bien a un montón de pibes de la Ciudad de Buenos Aires conocer eso. Y la verdad fue para mí fue una decisión de vuelta incorrecta. ¿Qué fue? Con esto que vos decías, ¿no? A mí me preocupa, vos sabés que lo venimos discutiendo hace mucho, cómo se utiliza el espacio público. Vos mencionabas lo de Palau, hay muchos ejemplos. No te olvides, hace un tiempo muy cortito, se cortó la 9 de julio para un evento de la Fórmula 1. Claro. Digo, con sponsor, plata atrás. Y hay maratones auspiciadas por grandes marcas deportivas que no hay ningún problema para cortar la 9 de julio, ¿no? Sí, lo discutimos en algún programa, Marco. La verdad que a mí me parece bárbaro, como, no sé, un destino de bandas, que la música se pueda difundir. Ahora, mirá, el Pepsi Music en la Costanera Sur, que es un espacio público, sin que le saquemos un solo a la empresa. La entrada más barata para ir a ver a Green Day ayer costaba 290 pesos. Vos sabés que eso que estás diciendo me mata. Yo lo que no puedo entender es cómo la ciudad no se queda con... la verdad que no lo entiendo. No cobramos un solo centavo sobre un espacio público donde está cerrado y arancelado. O sea, entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es la lógica? Un espacio gratuito, abierto, con difusión de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, de la educación, lo prohibimos, y el evento privado que cobra 290 pesos más 30 de envío, lo permitimos. Claro. Digo, me parece que nos debemos una discusión de espacio público, pero la mejor manera de discutir el espacio público es que se lo apropia la gente, porque es la gente que protege el espacio público, no lo protege ni los grupos ni los gobiernos, lo protege la gente el espacio público. Y sabés que tal vez esta es una posibilidad, digo, vos sos legislador porteño, pero estás en un proyecto nacional interesante y con fuerza, y entonces tenés una mirada también de lo que sucede en el país. Tal vez también esta sea una buena posibilidad para ir diversificando ciudades, quiero decir, que en otros lugares del país puedan darse cosas que tal vez hoy en la Ciudad de Buenos Aires no se pueden por este tipo de cuestiones. Digo, yo estuve en la Feria del Libro de Córdoba de hace unos meses, ¿viste? La Feria del Libro de Córdoba no se hace en un predio cerrado donde te cobran entrada, se hace en la plaza principal de Córdoba, y la gente va como loco. Y bueno, y es porque la gente generó también esa situación. Tal vez son oportunidades estas, ¿no? También. Sí, yo creo que en la ciudad, y bueno, vos comentabas lo de Córdoba, hay muchos lugares en la Argentina. La generación de cultura por canales alternativos, con mucho esfuerzo, pero la verdad que también con mucha decisión, es inmensa en Argentina. Sí. O sea, la producción cultural independiente, autogestionada y con capacidad de plantarse en la vía pública para expresarse, es lo que sostiene en muchos casos la identidad de determinados pueblos, porque, digo, vos lo sabés, en la Ciudad de Buenos Aires hay movimiento de grupos de teatro independiente, de grupos de percusión, de grupos de bandas que se juntan para tocar, de grafiteros, es inmenso, digo, eso no está ni canalizado por el Estado ni por ninguna fuerza política, sino que es una expresión que demuestra que Buenos Aires está viva. Sí. O sea, Buenos Aires está viva por eso, porque hay una inmensidad de gente que apuesta a que eso sea una forma de expresarse. Eso construye la identidad de Buenos Aires, ¿no? Gonzalo, justamente te quería preguntar por esto, porque sé que presentaste finalmente un proyecto del que hablamos cuando viniste acá, de hecho quedamos en alguna cosa que estoy incumpliendo yo, no importa, pero después lo hablaremos, pero digo pero que es importante, que tiene que ver justamente con las bandas porteñas, tan complicadas después de Cromañón, más complicadas todavía después de Beara, y has presentado un proyecto como para que algún canal tengan para difundirse al menos, ¿no? Sí, lo pensábamos, porque la verdad es que vos sabés que los mecanismos para grabar hoy CD son muy difíciles, digo, para que una banda se pueda juntar, grabar su música es complicadísimo, y me parecía que estaba... el área de cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se cree lo que denominamos una demoteca virtual, que es que quien no haya editado comercialmente su música tenga la capacidad de poder subirlo a una página, a un sitio que el gobierno de la ciudad ponga a disposición para difundirlo. Claro. Digo, y que eso sea también, digamos, a partir de determinados parámetros de selección y la posibilidad de que haya un jurado con propias bandas seleccionando, también la posibilidad de que puedan tocar en los festivales organizados por Buenos Aires. Yo creo que hay mucha necesidad de encontrar lugares para que los pibes toquen. Digo, vos sabés, los lugares privados hoy son poquísimos por estas circunstancias que vos mencionabas. Y además, por más que tengas la plata, que a veces es muy difícil porque te piden en lugares de 250 personas que vos garantices las entradas antes de poner a tocar. Claro. Entonces, para una banda chica que se está formando, vender 200 entradas es un esfuerzo enorme. Entonces no puede tocar, no puede grabar. Y la verdad, después decimos, ¿dónde están los pibes? ¿Qué hacen los pibes? ¿Por qué los pibes no tienen salida? ¿Por qué los pibes no ven perspectiva? Bueno, ayudémoslo por lo menos a que en la expresión cultural, no, que el Estado no le ponga trabas, claro, que los deje, claro, la verdad, expresarse. Me parecía que es algo además que no tiene ningún costo, digo, ¿no? Hay que generar una buena página, difundirla, aprovechar los canales que tenemos ya de las páginas oficiales y aprovechar para que además se conozca la música de muchas bandas que en la ciudad existen. Esto lo presentaste con la legisladora Sánchez Sandía y ¿cómo ves el transcurso en la legislatura que va a tener? Como que estoy seguro que estuviste hablando. Es un esfuerzo grande de que a ver si se puede aprobar el fin de año. Uh-huh. Por eso además que estamos difundiéndolo y pidiéndole a las bandas que generamos un Gmail que queremos grabar @gmail.com para enviar también, digamos, mensaje, para intentar que en la discusión va a ser en la Comisión de Cultura, se dé lo más rápido posible. Yo creo que se puede hacer, creo que no tiene ninguna erogación, digo, de dinero del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más que tener una buena página, difundirlos y procesarlo, la música que se manden. Me parece que puede ser una buena posibilidad para que difundamos esa música. Creo que hay que colaborar en eso y también abrir los espacios que tiene la ciudad para que las bandas puedan tocar. La verdad que estaría bueno que el Teatro de la Ribera, que el Centro Cultural del Sur, que el Presidente Alvear, que, uh-huh, que el Auditorio de la Costanera Sur, el de Parque Centenario, se puedan hacer estos lugares para tocar. Digo, no es más que poner el sonido y que la banda toque. Me parece que estaría muy bueno que ahora que se viene los mejores climas de la Argentina, nos escuchemos en muchas plazas, en mucho espacio público, bandas tocando. Es el mejor sonido que puede tener Buenos Aires. Gonzalo Ronova, gracias. Otro día hablamos más de política, gracias, dura, pero esto es fundamental también conversarlo, lo que tiene que ver con las cuestiones culturales, porque en realidad son en lo que redunda lo otro, ¿no? Siempre. No, y además me parece que es interesante que ahí también se va a dar un grado de participación más importante. Creo que a partir de eso, ¿no? Si un pibe que intenta tocar ve que si se organiza con otro, logra que su música se difunde y puede utilizar un espacio público para hacerlo, me parece que también está generando conciencia, eso es bueno. Sí, vos sabés que el otro día, en alguno de los actos de la ley de medios, estábamos transmitiendo con la radio, de hecho nos cruzamos, en el último, ahí enfrente a tribunales, y estaba el cantante del Otro Yo, que es además el presidente de UMI, de la Unión de Músicos Independientes, Cristian Aldana. Y yo me acuerdo que lo escuchaba cuando era pibe, lo iba a ver a los recitales, y después como que lo perdí de vista, sabía que él iba militando en esta historia, y lo veo ahí, y pensaba esto mismo que acabas de decir vos, ¿no? Como el pibe desde un lugar de participación que tenía que ver con lo que a él le interesaba, que era la música, de repente va politizando, va pensando en otras cosas, y en una idea de sociedad. Bueno, es un camino ganado, ¿no? En algún punto. Y además, ¿sabes qué, Marco? Y para terminar, es que, el esquema cultural de estructura de pensamiento que nos dejó el neoliberalismo, hay que romperlo en el día a día. Sí. En el día a día es esto, es donde transcurrimos nuestra vida, ¿no? Cuando nos juntamos con otros amigos a tocar, a vivir, a ser felices, y eso se rompe culturalmente. O sea, el pibe que se juntó con otra banda y logró que a partir de eso su música se difunda, se puede utilizar un teatro, un centro cultural, va a entender que la solución deja de ser individual, que no hay salvación individual. Digo, que me junto con el que tiene la misma necesidad para intentar entender y difundir lo que hago. Eso es bueno. Abrazo grande, Gonzalo. Gracias, Marco. Un chao, hasta luego. Gonzalo Ruanova, legislador porteño de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabatella a nivel nacional. Bueno, Gonzalo es uno de los representantes, o se han unido en la ciudad de Buenos Aires, y hablábamos acerca entonces de esta negativa a la instalación de Tecnópolis, pero también de este proyecto de bandas importante. Decía, hoy no hablamos de política dura con Gonzalo Ruanova, lo hacemos muchas veces en relación con un montón de temas de la ciudad de Buenos Aires, pero estos temas, como él decía, son los que terminan en la toma de decisiones, por un lado, pero también en la toma de conciencia, cuando la gente va viendo esto, ¿no? Uy, mirá, nociones tan básicas como lo que él contaba, nos juntamos. Bueno, la solidaridad ahí es importante. 11 y 27 minutos, un poquitito de música. María Eva, verde lugar, ahí va, adelante. Querer desaparecer, cambiar de forma hasta encontrarse perdido. El hielo marca la piel y estás en los glaciares ajado y distraído. No te podés esconder, en tu cabeza hay algo haciéndote ruido. ¿Querés pelear otra vez? Necesitas dejar siempre todo destruido. De la mañana, 29 minutos, 17 grados una décima, es la actual temperatura en Capital Federal de este sábado 23 de octubre, donde estás escuchando Nacional Rock 93.7 y con Marco Citadini te acompañamos hasta las 12. Lo llamamos al teléfono en la casa, lo llamamos al celular. No contestamos. Le mandábamos un mensajito por Facebook. La próxima le tiro un piedrazo en el vidrio. Te lo digo así. ¿Dónde estás, Hugo? ¿Dónde estás? Hugo Sánchez, ¿cómo anda, amigo? Acá destruido y comprobando que el paso del tiempo es feroz. Ayer salí y estoy arruinadísimo. Ya no soy aquel jilguero. Y bueno, nada, por eso no me desperté y toda la familia estaba durmiendo. ¿Y ahí siguen durmiendo? No, ahora no. Pero el niño está... Además, Rodman se encargó de despertar a todos. Pero sí, estoy destruido. Pero bueno, al final de... ¿Se puede contar qué hiciste o...? Sí, bueno, podemos empezar por, al revés. Dale. Yo quería hablar algo de cine, como siempre, pero tengo que hablar de un fenómeno del cual fui partícipe ayer, que fue... estuve en el U-Fest. Uh-huh. U-Fest, ¿qué es? Fue un recital de tres estrellas latinoamericanas. Wendy Sulca, Delfín y la tigresa de... la tigresa de los Llanos. Uh-huh. Sí. Evidentemente me están diciendo de qué está hablando este muchacho. Sí, la verdad que sí, pero todo bien, te banco. Bueno, el tema es así. Por YouTube hay estas tres artistas, sí. Sacaron sus respectivos trabajos. Para hacer una enumeración, primero Wendy Sulca. Wendy Sulca es una chica de 14, 15 años, peruana, que hizo un video sobre la teta y la, sí. Y las propiedades de la leche para darle alimento a los niños. Sí. Y ese video fue visto por 4 millones de personas. La tetita se llama. La tetita, exactamente. Sí. Después está la tigresa, que da una serie de consejos en su tema más famoso. Sí. Y ese video fue visto por 3 millones de personas. Uh-huh. Y después está Delfín, que le canta a las Torres Gemelas. Sí, que sí, pero vos sabés que el otro día estaba mirando el programa de Tinelli y estaba en el programa de Tinelli estos locos. Exactamente. Bueno, es todo muy bizarro lo que me estás contando. O sea, a mí la palabra bizarro no me gusta, pero en este caso no hay otro calificativo. Exacto. Bizarro. Es una cosa que no se puede creer. Y bueno, ayer estuvieron en el YouFest, armaron un productor muy vivo. Hay que decir que La Tigresa y Wendy Zulka son peruanas, sí. Y Delfín es ecuatoriano. No tiene nada que ver entre ellos, claro. Pero los juntaron por el fenómeno y armaron el YouFest en gira mundial. Y allí fuimos en el Conex, hoy se repite, sí. En el Conex a las 0:30 horas, y estaba la modernidad de Buenos Aires, estaba toda metida ahí. Fue muy, pero muy, muy divertido. Y armaron nada, un festival de la nada, sí. con tres artistas que son horribles, pero a la vez son muy divertidos. Son muy divertidos. Exactamente. Pero estaban dos o tres temas cada uno, nada más. Y sí, porque no se sostiene. Una parafernaria. No deben alrededor. Tener más temas. Sí, sí, los tienen. ¿Los tienen? No, lo que digo es que no se sostiene, porque una cosa divertida después de una hora y media es aburrida. ¿No? Exacto, pero armaron un show extraordinario, muy divertido. El primero había cumbia electrónica, claro. Que era muy divertido. Después se adentraron los caporales, que son, digamos, estos bailarines que en general se repite en Latinoamérica, pero básicamente son de Bolivia. Claro. Después había videos mientras que ellos cantaban con una impronta pop espectacular y que tenía que ver con, digamos, con el pop del altiplano. Claro. Y bueno, y toda la modernidad, toda esa gente, seguramente ve un peruano por la calle y sale corriendo, pero acá eran adorados. Nada, tuvo una cosa hipócrita, pero a la vez muy divertida, de la cual formé parte. Claro. O sea, no, y estuvo muy bueno, muy, muy bueno, nos divertimos muchísimo. Fui con mi hija y un amigo, el Negro Bernardes. Sí. Que también, claro, un que también es... Uy, mañana le voy a preguntar a Bernardes que me cuente. Fue terminal, realmente todo el mundo se saca fotos, filmaciones, claro. Todo el mundo tuiteando, todo el mundo por Facebook. Así que fue la novedad esta semana, además. Decime, Hugo, La Tigresa, ¿podemos decir que Ethel Rojo más Alejandra Pradón es igual a la cara de La Tigresa del Oriente? Es verdad, che, tiene razón. Vos que la tuviste más cerca. La verdad que es una buena comparación, sí. Pero yo le agregaría, pasado 40 años más del fulgor de ambas estrellas, sí. Y con un camión que le pasó por encima. Sí. Es una cosa espantosa. Pero le pone onda. Baila, pero... baila, le pone onda. Baila raro, te digo que no hay cadera. Estamos mirando mientras hablamos con vos. La Tigresa. Canta, es una cosa que es una especie de ampliadora en los oídos. Espantoso, todo es espantoso. Yo creo que es de las primeras que canta y no canta al ritmo de la música que se escucha. Y eso es una cosa increíble porque es muy difícil. Sí, sí, realmente no le pega una nota, no, claro. Así que es muy divertido, y digamos, la más, qué sé yo, la que tiene posibilidad de convertirse en algo, tal vez es Wendy Zulka, que porque es una nena. Porque joven, claro. Claro, los otros están acabados, pero igual se van a llevar una monedita por todo esto que están haciendo. Sí, así que... yo, por lo que estábamos hablando ayer, después de ver muchos espectáculos, me parece que ahí atrás hay un productor muy, pero muy, muy inteligente, claro. Muy, muy inteligente, y es probable que se la lleve el productor y no ellos, no, claro, sé, es estoy hablando de algo que no tengo en la mentalidad. Sí, no, es muy probable. Pero bueno, la verdad que fue genial, muy divertido, y aparte después que terminó la cosa, nosotros nos fuimos, pero había baile, un bailongo popular por un lado, y por otro lado concepto totalmente de Palermo Hollywood, claro. Con cumbia electrónica, digamos, parecía realmente, ayer hablábamos que parecía el Bafisi del 2005, que fue el pico, digamos, de los raros peinados nuevos y la gente de la inteligencia porteña, ¿no? Así que estuvo muy divertido, así que por eso no me podía ni levantar, porque después fuimos a tomar algo, yo qué sé. ¿Te terminaste alcoholizando? No, qué feo. No, de ninguna manera. Ah, estabas con tu hija. Con la nena. No, mi hija después siguió caravana, no. Y se fue a una fiesta de 15, así que yo me fui con el Negro Bernardes a tomar algo tranquilo, pero bueno, la verdad que fue muy divertido, muy snob, lo digo así, sí, sin sí, ningún pulito, sí, claro. Y vuelvo a repetir, son esa gente que después ve un peruano, un boliviano y sale corriendo, ¿no? Pero en este caso, no, nada, se sacaban fotos, había una cantidad de cámaras impresionante, todo el mundo tuiteando, digamos, bueno, nada, lo que pasa en el mundo ahora. Así está que quien vio Green Day anoche y quien vio La Tigresa y a Wendy. Yo creo que en el momento, ayer se había que elegir, digamos, me parece que a donde estábamos nosotros era donde había que estar. Explotó. Porque realmente era, eso era moderno. Sí, loco. No Green Day. ¿Y viste alguna peliculita? Sí, vi dos películas. Mira. Una es la que habla todo el mundo, que es Red Social. Sí, la de Facebook. La de Facebook, exactamente. La de David Fincher, en realidad. David Fincher, muy bien. Está informado, Citadini, así me gusta. Y vos sabés cómo se llama. Sustanciado con lo que está haciendo. Claro. Bueno, hay que decir que David Fincher es un director muy, muy importante dentro de Hollywood. Es uno de esos directores de la industria, pero a la vez que tiene su propio sello. Sí. No es un director adocenado, digamos, ¿no? Él tiene una cosa que en sus películas, él hizo Alien 3, él hizo El Club de la Pelea, hizo La Habitación del Pánico, y es un director que tiene una impronta así medieval. ¿Qué quiere decir con esto? El tipo le gustan los ambientes oscuros, y realmente le da su sello a cada una de sus películas, a pesar de que sean muy diferentes. Che, Huito, la primera es la de Pecados Capitales. Esa es la primera. Pecados Capitales. Bueno, no sé si la primera, pero es la que se hizo conocido, ¿no? Sí, con la que hizo, se hizo más conocido. Que era una muy buena película. Sí. A mí me gustó mucho Alien 3, que era para que los que siguieron la saga, es la que no pueden usar armas, que están en una cárcel de hombres en un planeta, que en un planeta cárcel, digamos. Sí, está muy bien. Que no pueden usar armas, que estaba muy bien esa película. Y bueno, lo que muestra acá, bueno, como todo el mundo sabe, no sé si todo el mundo sabe, pero la creación de Facebook, que es la red social más importante, bueno, ahora le está haciendo un poco de fuerza Twitter, que tiene 500 millones de usuarios. Y lo que muestra es cómo David Zuckerberg, que es el muchacho que creó esto, que tenía apenas 22 años o algo así, bueno, él era un alumno de Harvard y una universidad de elite de Estados Unidos, y cómo, bueno, fue tomando ideas de diferentes lugares, y bueno, terminó creando Facebook, digamos, claramente afanó ideas. El punto es que yo seguramente, si yo afanaría esas ideas, no sabría qué hacerlo. Claro. El punto del tipo es un genio, no hay ninguna duda. Y la paradoja de la película es que es una película que habla de Facebook, que tiene que ver con la amistad, ¿no? ¿Qué es Facebook? Digamos, una red de amigos, se supone. Y en realidad la película lo que muestra es la historia de un tipo que traiciona la amistad una y otra vez y un tipo que se queda absolutamente solo, el tema del poder, ¿no? Así que es una película extraordinaria. Yo la fui a ver con muchos reparos. Dije, bueno, una película que explota un fenómeno tan reciente, digamos, es para hacer guite nada más. Y la verdad que la película está muy, muy, muy, muy bien. Hay un mundo que uno no desconoce, digamos, muestra a Harvard como un nido de geniecitos, donde la competencia es feroz y donde este tipo era más genio que todo el resto. Y después cómo va traicionando a todo el mundo. Por ejemplo, está el creador de Napster en la película, que lo introduce en la película y es como una especie del mal, ¿no? Un tipo de Napster, que Napster era el programa ese que permitía bajar música gratis y fracasó. Y bueno, acá lo ponen como una especie de diablo, donde el tipo utiliza su fracaso para asesorar a Zuckerberg y para que no vuelva, para que él no fracase también, pero a la vez hace que deje a todos sus amigos en el camino. Muestra la cuestión judicial donde tuvo que pagarle a los que le estuvo fanando ideas. Así que bueno, es una película muy interesante que tiene un montón de capas para ver y para interpretar, ¿no? Son 2 horas de palo y palo, diálogo. Uno podría pensar que eso va a ser un embole y no, efectivamente, realmente la película es muy interesante. Me parece que es una de las películas del año, a pesar de que es así comercial y demás. Y la otra, así sorpresa también, es la película Atracción Peligrosa. Ah, la de Coso, la de Ben Affleck. Ben Affleck, exactamente. A Ben Affleck se lo conoce con una expresión y nada más, No tiene buena reputación como actor y realmente es así. Y está ¿no? bien ganada la mala reputación. Exactamente, exactamente. Tiene esa quijada cuadrada, tan aloquén de Barbie, ¿no? Es una especie de galán norteamericano de la década del 60, ¿no? Uh-huh. El 50 en todo caso. Sí. Y lo que muestra Ben Affleck, que lo que no tiene como actor, lo tiene sí como director. Esta es la segunda película que hace. Y la verdad que es una gran película. Es un thriller que muestra una banda de ladrones de bancos en Boston. Aparentemente lo que la película pone algunos impresos en pantalla, dice que en Boston hay un barrio que concentra una cantidad enorme de bandas dedicadas al robo de bancos. No sé si será cierto o no, uh-huh. Pero aparentemente es así, es una larga tradición de chorros de origen irlandés. Y bueno, Affleck comanda una de estas bandas y bueno, se enamora en el medio de una de las víctimas. Bueno, hay una trama más o menos convencional que hemos visto muchas veces. El tema de los robos está muy bien resuelto. Pero más allá de todo eso, que esto más o menos lo vimos siempre, lo hemos visto en millones de películas, lo que muestra la película es algo así como la inevitabilidad social, ¿no? Cuando vos sos de un lado, no puedes ser de otro. El determinismo. Exactamente, y muestra de alguna manera a este tipo que podría haber sido algo y no fue, y termina siendo chorro, como todos sus, incluso como su padre, ¿no? Claro. Y que no puede zafar del destino. Había una peli que habían escrito él con Matt Damon. Que habían ganado el Oscar. Que habían ganado el Oscar, que tenía que ver con eso también, ¿no? Sí, algo de eso hay. Bueno, él de The Good Will Hunting, ¿no era esa? Exactamente, exactamente. Sí. Y bueno, la película anterior de él es Baby Gone Baby. Sí, la de Desapareció una noche. Desapareció una noche, que también era una película estremecedora, el secuestro de una nena que desaparecía. Sí, a mí no me gustó el final, déjame que te diga. Sí, puede ser que una concesión ahí, digamos. Sí, aparte me parece que hay ahí una cuestión moral, como una especie de esos dilemas morales, y no hay ningún dilema moral en eso. Un secuestro es un secuestro en cualquier caso, digamos. ¿Te acordás? Sí, es cierto. Digo, pero no quiero contar el final de la película, pero en general estaba bastante bien. Sí, estaba muy bien contada y estaba mantenida, ¿no? Pero y bueno, acá realmente hay algunas concesiones a Hollywood, porque bueno, es cierto, el tipo es una película que aspira a que está dentro del riñón de Hollywood, ¿no? Mm. Pero es una gran película que mantiene el interés durante todo el tiempo. Ben Affleck se lo compara, yo había puesto nada cuando tuve que escribir para el diario, que era una cruza en esta película de algunas películas de robos de bancos, que le hemos visto miles, con muchas de las películas de Clint Eastwood, ¿no? Claro. Y es más, se puede hacer un paralelo un poco, digamos, a futuro de lo que fue Clint Eastwood. Clint Eastwood nació como un actor de poca monta, sí, y que hacía películas clase B de spaghetti western, y terminó siendo un gran director. Y bueno, y acá se puede especular que puede pasar lo mismo, a pesar de que él participó en muchas películas grandes, ¿no? Claro. Ben Affleck. Pero bueno, también el tema del barrio, el tema de no poder zafar, está muy presente, y es una gran película que, aparte de todo eso, tiene el thriller muy bien contado, el thriller ese que vimos tantas veces. Así que me parece que son dos propuestas muy interesantes, a la cual le podemos sumar Wendy Zulka, Delfín y la tigresa de los de qué sé yo qué. Además Ben Affleck se curtió a Jennifer López, así que algo bueno tiene que tener. Sí, bueno, ahí diferimos, ¿eh? A mí el tema de Jennifer López no me mueve un pelo realmente. Bueno, pero nada, son gustos, Marco. Vos sos rubio aparte, ¿me entendés? Entonces a vos seguro que te gustan las morochitas. No, a mí me gustan las rubias. Yo como soy un negro cabeza, a mí me gustan las rubias, ¿viste? No, a mí también me gustan las rubias. Al menos una me gusta. Y sí, más te vale. Así que, pero bueno, nada, en todo caso buscamos una rubia y salimos los cuatro. No hay ningún problema. No se haga el piola, ¿eh? No se haga el piola usted. Óigame, la semana que viene nos encontramos. Trate de dormir, amigo. A un horario normal, sí, claro. Sí, estoy destruido. La verdad que ya no puedo salir como antes, sí, no soy aquel jilguero. Pero bueno, uno sigue intentándolo, reteniendo algo que ya pasó inexorablemente, que es la juventud. Abrazo grande, Ubito.

11:52 minutitos. Lo último, nos quedó una pastillita, algo que tiene que ver justamente con lo que estaba diciendo Hugo Sánchez. Clarita. Exactamente, Marcos. Bueno, estaría casi a confirmarse. Tres estrellas de Hollywood que van a venir a filmar a la Argentina serían Tom Hanks, Johnny Depp y Sean Penn. Llegarían en febrero o marzo de 2011. Y esto va a ser para rodar la película Sleeping Dogs. Las estrellas de Hollywood tienen que confirmar todavía su participación. Sí, es cierto que ya está confirmado Tom Hanks, el intérprete del conocido Forrest Gump y otros tantos éxitos de películas de Hollywood. Los tres mejores actores de los últimos 20 años de Hollywood, sí, además. Falta igualmente confirmar. Tom Hanks ya confirmó. Este film va a estar dirigido por Kathryn Bigelow. Bigelow, la última ganadora del Oscar. Exactamente, como mejor dirección por Vivir al Límite. Sí, la película parece ser bastante interesante el tema. Va a tratar la historia de tres norteamericanos que trabajan en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Y van a tener que sortear diferentes conflictos para, por supuesto, lograr su misión. Así que Tom Hanks ya está confirmado. En caso de que, este dato está bueno, en caso de que Tom Hanks que Johnny Depp y Sean Penn no lo confirmen, los otros nombres en los que está pensando la directora es Leonardo DiCaprio, Javier Bardem, Will Smith y Jeremy Renner y Christian Bale. Así que está ahí peleado el tema de quiénes van a ser los otros dos, pero la temática Penn es esa. Sean Penn es garantía de que no va a haber turradas pro-yankees así, porque es un tipo bastante equilibrado. Pero la verdad es que es un peligro. Los gringos hablando de la triple frontera me da un miedo. Pero hola, 11:54. Hay otros gringos que hacen música como los dioses. Por ejemplo, estos, Beastie Boys, Body Moving, ahí va. Ready? One. Cerramos. Mañana nunca se sabe de esta manera. Ahí va, escúchalo. Ahí estaban los Beastie Boys y nos vamos yendo, pero esto es Nacional Rock, loco. Pongan un poco de música nacional. ¿Cómo no vamos a poner música nacional? Ahí están los muertos para cerrar este programa. ¡Alerta guerrillas! Ahí va. Listo, nos fuimos así. Y se terminó, ¿qué te pareció? Entonces, bueno, termina como quieras entonces esto. Pero que muy bueno, muy bueno, muy buen rock and roll, muy buena música, buena actualidad. Te dimos de todo lo que querías tener hoy en estas 3 horas de programa. Gracias a todos los que se contactaron a través de nuestro Facebook de Mañana Nunca Se Sabe. También el Twitter, acordate, @MarcosCittadini, puedes entrar ahí. Sí. Y también tiene Twitter la radio Nacional Rock, sí. 93.7. Te podés hacer seguidor tanto de Marcos y de Nacional Rock. Sí, gracias yo... Noemí, Fernanda, Nicolás, Javier, Jessica, Ricardo, sí. Todos que nos fueron siguiendo. Esos escribieron al mío, al personal. Escribieron también a va, varios de ellos. Gracias por todos los comentarios. Está buenísimo, la verdad que bueno, qué sé yo, estuvo lindo, ¿no? Gustavo Contreras estuvo en los controles, Gloria Sarmiento también estuvo una hora en los controles, Tomás Rotman en la producción, Marcos Enrique Cittadini, el conductor, y bueno, nos despedimos. Y Clara Liz Pereira, co-conductora de este programa, nos vamos. Dale. Con la frente bien alta y sabiendo que cumplimos con la tarea que nos asignaron. Y volvemos, ¿no? El sábado que viene, qué negra. Bueno, las 9. De 9 a 12 estamos aquí. Abrazo grande a todos. Chau, chau. Se sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 40%. Daniel Scioli exhortó a avanzar en la descentralización. El gobernador bonaerense afirmó que es momento de un abordaje más cercano de los temas pendientes y exhortó a la participación de los municipios en materia de seguridad, justicia y educación. Falleció la senadora Elsa Strizzi. La senadora bonaerense por el Frente para la Victoria murió a los 51 años tras sufrir una larga enfermedad terminal. 300 mulas transportan a los primeros censistas salteños. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 comenzó hoy en los parajes más alejados y de difícil acceso de la provincia. El Comité Arbitral de la CTA decidió que se vuelva a votar en 10 provincias. El ente anuló el escrutinio provisorio y dispuso los nuevos comicios al comprobar irregularidades en el escrutinio. Los Jaguares derrotaron a Rusia por 40-20. El seleccionado B argentino de rugby venció a su par ruso en el primero de los 2 test match que jugarán ambos equipos. El tiempo en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas es la temperatura, la humedad 40%, hay viento del este a 4 kilómetros por hora y el cielo está despejado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Radio Nacional Rock. Radio Nacional Rock. Nacional. Radio Nacional Rock. 93.7. Trabajo sucio. Otro remedio para la resaca que no tiene todos los efectos. Conducen Hernán Muleiro, Chapa y Nicolás Kovacki. Ellos cuidan sus botellas. found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true. Otro trabajo sucio, otro sábado al mediodía. Ay, mataron a un policía federal. Qué triste, ¿no? En Álvarez Jonte, Bolivia, pleno Cotorná. Ah, yo una vez comí en el restaurante ese rincón hispano. Bueno, ya sabes de dónde sale la carne. Hola, buen día. Hola, buen día. Che, qué hermoso día de mierda, ¿no? Otro hermoso día de mierda, tenemos muchas cosas hoy. Uy, dejé de escucharme. Ahí está. Bueno, en un rato vienen los mentirosos.